Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y os hablo una vez más, Víctor Fernández, para un programa bastante curioso porque vuelve un viejo conocido del Complejo Anda, vuelve Marcus Fenix con el análisis de Gears of War Ultimate Edition. En la segunda parte del programa nos vamos a Elche Juega, pero no nos vamos directamente para allí. Vamos a recordar, vamos a comentar nuestras experiencias vividas la pasada semana en el evento. Pero antes de meternos en las trincheras una vez más, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Volvemos un viernes más a la tónica habitual. Con un poco quizás de pena, porque salir afuera y hacer cosas en directo siempre mola. Pero bueno, hoy a ver si tenemos todo un poquito más controlado y sale como queremos que salga siempre. A mi izquierda, señor Jorge, bienvenido una semana más. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy estoy contento porque bueno, sí que es verdad que da pena no estar tan bien acompañado como estábamos la semana pasada, pero es que en Casiñas está muy a gusto. Siempre se está bien en casa. Eso es muy cierto. Entonces, bueno, pues seguimos nuestro programa habitual aquí en Galicia, donde estamos solos y, no sé, solos pero bien acompañados entre nosotros. También tenemos una semana más al señor Gaspar. Muy buenas noches. Yo hoy voy a ser original. Buenas noches. En tu línea, ¿verdad, Gaspar? Sí. Por no perder las buenas costumbres. Y en sonido, esta vez sí, a los mandos íntegros del aparato sonoro de Complejo Anda, señor David. Hola, estoy muy nervioso hoy. Nada, decir que el técnico de sonido de la semana pasada era un técnico de sonido de verdad, no como yo, que soy un puto fraude. Es verdad. Y que esta es mi casa y se está muy bien mi casa, ¿no? Es verdad, oye, David, una cosa es cierta. Sí. No seas técnico de sonido, pero esta es tu puta casa. Y eso no te lo quita a nadie, ¿eh? Exactamente, es mi imperio. Yo tengo una queja, David, los aperitivos. Pasa a la siguiente sección. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y preparados una semana más, señor Jorge, pero antes de ir con la actualidad, con las noticias de hoy, encuestas. Como siempre vamos con la encuesta, y la semana pasada, en ese programa en directo que hicimos desde Elche, os preguntábamos cuál es la mejor saga Arkham, o sea, el mejor juego de la saga Arkham. Teníamos 5 respuestas, que eran Asylum, City, Origins, Knight y Gaspar de Moria. Y bueno, tenemos ahí un empate con 0 votos. Asylum y Knight parece que son los dos juegos que menos han gustado de la saga. En segundo lugar, o en tercer lugar, mejor dicho, está el Origins con un 11% de los votos. En segundo lugar, el Batman Arkham City con un 33% de los votos. Y claro, campeón de la noche, Gaspar de Moria, con un 56%. Gaspar de Moria es sin duda el mejor Batman. Yo me sigo poniendo eso, pero... Esto no es serio. O sea, no puede haber una encuesta en la que pierda Arkham Origins. Me siento estafado. Y además perdió. Y por culpa tuya. No me, podía haber sido no peor. No me señales, joder. Y si gana Black Gaze sin estar en la encuesta. Tío, si me señalas, atenta a las consecuencias, ¿vale? Black Gaze. Gays negros, tío. Black Gaze. Te acechan negros. Los villanos de Batman. Sí. Yo me imagino la portada con negros cachas en. Esto me recuerda. ¿Os acordáis de aquel vídeo de los Power Rangers? Esa parodia que salía una especie de dios. Y había un Power Ranger negro y otro rosa. ¿Cuánto era tu voz? Y uno judío. Era de College Humor. Estaba muy guay esa parodia. ¿Qué pasa? ¿Judío? ¿Soy rosa por ser mujer? ¿O soy verde por ser judío? ¿O soy negro por ser negro? Y este de aquí también es negro. Hice otro Power Ranger. Y no negro. Le decía negro, oye, no toques nada, algo así. Sí, no. Cuando te vayas, que quede todo en su sitio. Brutal, muy brutal. No sé qué viene esto, pero es una buena noticia. Me alegro. Bueno, vamos con la encuesta de esta semana. En esta semana, como os preguntamos por Gears of War, aprovechamos para daros esta cuestión. ¿Era necesaria una remasterización de Gears of War? Tenemos 3 respuestas. La primera es sí, los nuevos niños rata lo van a flipar. La segunda, no, el juego salió ayer como quien dice. Y la tercera es, ¿y la europea? Así que tenemos esas 3 respuestas. Yo tengo que decir que prefiero Gaspar de Moria que lo europeo. Me gusta más. Hay que ir probando. Pero sí, estamos en modo. Hay mucha gente que reclama el regreso de Odor. Yo propongo un reto para el Complejo Holanda: que cada semana la opción chorra sea un alarde de originalidad y humor. Vamos a dejar Odor de lado. Eso es demasiado trabajo para mí. A mí no me gusta porque lo dices tú. Hay que hacerlo. Bueno. Si lo dijera, pero hay que, para eso hay que pensar. Me gustaría menos. No, es verdad. Eso sí hay que pensar, tío. Y... El Complejo Holanda se ha No, pero siempre. Solo tengo que pensar yo. Y como de eso voy sobrado, os libro de. Bueno, de como todo. Veis, Oscar es una persona humilde y acepta la autocrítica. En serio, el Complejo Holanda se compromete a sorprenderos y que la opción chorras es la que gane. Ya está, acabé mi discurso. Bueno, muy bien, David. Gracias. Vamos a plantearlo, a ver qué pasa en el próximo programa. Como siempre, estas cosas en el Complejo Holanda no se preparan. Pero salen espontáneas, sorpresa. Lo planteamos en el Consejo de Administración. Y lo plantearemos en el Consejo de Administración. Y si los japoneses que han invertido sus trillones de dólares en este programa están de acuerdo, lo haremos, por supuesto. Muy bien, muy bien. Porque no estáis aquí, pero vos no estás escondiendo la hoja con el guión ahora mismo, ¿eh? Yo no tengo hoja, yo no sé yo qué es un guión. Ya, a ver si te crees que todo esto es... En todo caso, vamos con las noticias. Noticias de hoy. Bueno, vamos a empezar la actualidad con un juego que me ha llamado mucho la atención. Un juego que fue anunciado justamente cuando estábamos en Elche. Y bueno, como esa semana no hubo noticias, pues nos quedó ahí en el tintero. Que se llama Pray for the Gods. Es un juego que lo realizan 3 personas, un estudio independiente llamado No Matter Studios. Y por lo que hemos podido ver en el tráiler que lanzaron, el juego recuerda mucho a Shadow of the Colossus. De hecho, es sospechosamente parecido. La protagonista es una chica que está sola en una isla nevada y que tiene que enfrentarse a dioses gigantes, dioses de esa isla, para poder escapar en una atmósfera opresiva y misteriosa. La verdad es que es un juego que tiene muy buena pinta, a nivel técnico pinta bastante bien y de momento solo está anunciado para PC. No descartamos que vaya a haber versiones de consola, porque este tipo de juegos, cuando tienen cierto éxito entre la gente, pues siempre acaban expandiendo sus horizontes. Así que estaremos atentos. Yo voy a hacer una porra. A ver, la porra. Yo os digo que este juego tendrá secuela y ambos juegos, tanto principal como secuela, saldrán antes que The Last Guardian. Para tocar los cojones a Tinko. Yo digo que el principal sí, la secuela no. Yo digo que The Last Guardian sale. No sale. Sale algún día. En PS5. Y este tendrá una trilogía remasterizada antes que The Last Guardian. Una cosa, Dave, ya que has comentado eso, ¿saldrá antes lo que comentas o saldrá antes Zelda de nuevo? Mira, voy a aumentar la porra. ¡La porra! ¡La porra! La subo. Zelda. Long Sawakening. Saldrá antes que The Last Guardian, pero tanto versión para Wii U como versión para NX. Ergo, NX saldrá antes que The Last Guardian. Yo digo lo mismo. Yo digo una cosa. No es una porra, pero yo comento. ¿Y no sería la hostia que este juego que acabamos de comentar, Pray for the Gods? No, llámalo. Clon de Shadow of the Colossus, por favor. Bueno, tú no has jugado al juego, así que te caes a puta boca. Pues no he jugado, pero precisamente no digo que es un clon. Yo digo que es un juego que parece interesante. Parece interesante. Bueno, pero pues di que se espira, por lo menos lo que comento es que este juego que hacen tres tíos, como salga antes que The Last Guardian. Y todo tiene. Hace la hostia, ¿eh? A ver, espera. O sea, eso tampoco indica nada, que The Last Guardian probablemente sea un juego mucho más ambicioso que. Sí, tan ambicioso que lleva 20 años en desarrollo. Propongo un hámster en Twitter que diga que no poníamos. Saldrá antes que The Last Guardian. Vale, cualquier cosa saldrá antes que The Last Guardian. Sí, seguro. Te ponía de la Copa Europa antes que The Last Guardian. Yo que sé, por ejemplo. O el Celta ganar algo. La nueva edición de Galletas de Dinosaurio saldrá antes. Mi zurullo matutino saldrá antes. Rajoy de la Moncloa. Hostia, esperemos que sí. Nada, yo os iba a comentar que, bueno, el Zelda, como dijo aquí el amigo David, yo no he dicho nada. Saldrá en 2016, yo creo que no hay mucha duda. Va a salir el año que viene. Yo no lo pienso. Con NX. Sí o sí. Bueno, no sé. Eso no lo tengo igual tan claro, ¿eh? La versión de NX no en 2017. Eso no, podría ser posible. Mira, Oscar, sabes perfectamente que Nintendo va a hacer la jugada maestra. Que sí, te estoy diciendo. Versión Wii U 2016, versión NX 2017. No, yo te digo versión de Wii U en 2016 y versión de NX en 2016. Y si quieres comprar la versión NX de Wii U, 2016. Sí. ¿Tú lo ves así? Yes. Yo también. Hostia, lo veo así. Pues yo creo que sale de hecho, 2017, ¿eh? Te apuesto este pedazo. Hay una táctica que se le da muy bien a Nintendo. Que es, Nintendo, una cosa que tiene es que a veces te da por culo, pero siempre respeta a sus fans. Entonces está por culo, pero con vaselina. ¿Qué has dicho? Entonces, que respeta a sus fans. Es, por una parte, te pueden sacar ese Zelda en NX, juego de lanzamiento, pero muy probablemente lo saquen, como está anunciado, también para Wii U. Y entonces es como que están las dos versiones. Y además, a los de NX, pues por el hecho de haberse comprado el NX, que es que le han dado por culo, les han dado con vaselina porque les dan el gusto, por lo menos, de tener un juego de lanzamiento, bueno, interesante. Jorge, yo estoy contigo, pero espero que si eso ocurre, que no pase lo que pasó con Twilight Princess en GameCube, que para conseguirlo tenías prácticamente que atacar a violar, ¿vale? Es verdad, y otra cosa, era muy escaso. Otra cosa, hoy traigo una noticia en Northold, que es muy desagradable y que la principal causante es Nintendo. Vale, yo ya sé cuál es. ¿Eh? Yo también. ¿Sabéis de sobra si este Zelda sale en NX? ¿Sabéis de sobra de que si es cross-gen, la versión de Wii U le va a pasar como la de Twilight Princess de GameCube? Es que está escrito en las tablas bíblicas desde hace muchos miles de años. Lo sabéis y va a ser así. Probablemente. Con la diferencia que la tirada será más escasa porque hay menos parque de consolas. Efectivamente. Será un juego muy valioso y... Que sepáis que compraré 3 copias. Hombre, y venderé las 3 más caras dentro de 5 años. Yo lo veo. Creado el hámster antes que Last Guardian. ¿Vale? Se llama... El hámster es antes que Last Guardian. Lo podéis usar. Por ejemplo, llegaría viejo antes que Last Guardian. Cosas así, ¿vale? Yo os digo una cosa. Que Alonso ganará otra carrera antes que Last Guardian. El día que salga... se abran las... Las reservas, yo voy a reservar las dos versiones. Vamos, lo tengo clarísimo. Si tengo que sacrificar pasta de otro juego, lo hago sin problema. Estás loco. No, Zelda. ¿Y dónde vas a reservar eso? No lo digo porque sería spam. Pero probablemente no, en el game. Me refiero... ¡A la publicidad indirecta! Me refiero en qué medio, en qué formato. ¿Tienda física o web? No lo sé. Si estoy en casa y llueve mucho, pues vía web. David lo va a pillar en Extra Life, seguro. No, no, yo en Extra Life solo compro como último recurso, ya lo sabéis. Podemos seguir, ¿no, Valer? Pues yo usaré, yo usaré Amazon. No te escucho bien. Duke Nukem 3D, el añejo juego, está disponible en Mega Drive. En Mega Drive, amigos. El juego se había publicado únicamente en Brasil en el año 1998. Que por si no lo sabéis, pues en Brasil y en algunos países de América del Sur, la transición de consolas no va tan rápida como aquí por ciertos problemas. Las consolas allí son mucho más caras por el tema de... Probablemente sea por el tema de los portes, que es muchísimo más caro enviar cosas a ciertos países. Y la Mega Drive tuvo una esperanza de vida mucho mayor en Brasil que en otros países. Entonces por eso este Duke Nukem solo salió en este país. De hecho lo lanzó una empresa... Tectoy. Sí, una empresa que trabajaba allí directamente. Bueno, pues Pico Interactive, que es una empresa actual, ha adquirido los derechos para distribuir este port fuera de Brasil. Ya está disponible para su precompra. Y se trata de una edición oficial, no es un rollo hecho por fans, sino que es edición oficial, que cuesta $39.99 solo el cartucho, si queréis solo el cartucho. Si queréis la versión completa con caja de instrucciones, os costará $54.99. Un precio más o menos decente, teniendo en cuenta que es un juego nuevo de una consola que ya no existe y que además... ¿Qué es un precio qué? Es decente. ¿$55? 55 pavos. ¿Un juego de Mega Drive decente? Que son... Deben ser al cambio unos 40 euros... 40, no, 40 y pico euros, 48 por ahí. Es un juego... Es un precio decente teniendo en cuenta que esta edición es la edición más preciada y valiosa de Duke Nukem 3D, porque no la hay. Solo lo hubo en Brasil. Mirad, a mí esto me lo comentó Gaspar en Elche. Me hizo una ilusión tremenda. Me comprometo a conseguir la versión física y hacer un unboxing aquí mismo. Hostia, me parece bien. En directo. Lo grabaré, David. Grábalo. Eso sí. Os confirmo, porque yo me obsesiono a Duke Nukem, ya lo sabéis, que esta versión es una puta mierda. Hombre, claro, es los colores son mucho más reducidos, la música es inferior. Todo. Pero va a ser una puta mierda tuya. Pero va a ser lo más exclusivo que hay esto. Bueno, de hecho, el juego se va a empezar a distribuir dentro de 3 semanas, aunque ya se puede reservar, y será compatible con las versiones PAL de la Mega Drive. Es decir, si tenéis una Mega Drive europea, no os preocupéis que podréis jugar a este juego. Si queréis conseguir esta versión, podéis comprarla en Pico Interactive, Pico es con K, .com, picointeractive.com. En esta web pues tenéis también otro juego, que este juego de la Biblia, que era una mierda, que era como Doom. Lo reflotaron ellos y lo venden para Mega Drive. No, para Super Nintendo. No me recuerdes ese tipo de cosas. Pero bueno, este Duke Nukem es una versión la que más mórboda de todas. Desde luego. Porque es la más exclusiva. Ya te digo, Jorge, es una mierda de conversión. De hecho, el Duke Nukem Advance es bastante superior a este juego, pero bastante superior a este juego. Que bueno, tenéis vídeos en YouTube a cholón. Es una versión simplificada hasta el extremo del Duke Nukem original. Lo cual es lógico, pero vamos, yo la veo innecesaria, aunque es Duke Nukem y hay que comprarlo. A ver, pero lo importante. ¿Va a 60.080, no? Hombre. Es que si no. Entonces mira, no vale 60 pavos. Este es el valor de lo añejo, tío. Duke Nukem para Mega Drive. Después de tantos años. Puedes comprarlo de con su búsqueda, caja. Increíble. Con su caja y sus instrucciones. Bueno, yo tengo que comentar una cosa por aquí. Porque David, he de decir que tu propuesta de hámster está dando sus frutos. Ya tenemos unos cuantos comentarios. Por ejemplo, Undercore dice que es José David Gutirre en Twitter. Dice: la segunda parte de Last Guardian saldrá antes que Last Guardian. Lisbeth comenta que su Twitter es Liz Esther. Comenta: Vita será la ganadora de la generación antes que Last Guardian. Luego Coquemaz comenta que Yago el Coquerrestre antes que Last Guardian. Sparters dice que Gaspar terminará un juego antes de la guardia. No lo dudes. Te has pasado. Bueno, esta es factura propia de Complejo de Anda. Sería Víctor, es decir, yo, se acabará Dark Souls 3 antes de que Last Guardian llegue al mercado. Dreamcast 2, dice Grijalvo, saldrá antes que Last Guardian. Denis Azul comenta: Half-Life 3 saldrá antes que Last Guardian y Portal 3 y Left 4 Dead 3 y Cave New Simulator 2 y E3. Rubillo comenta que saldrá PlayStation 5 antes que Last Guardian, aunque más bien sería la porra. Después Nikolai Filipov, es Vlad Tep, dice que The Last Guardian de PS2 saldrá antes que Last Guardian. Sucio Casual comenta que Shenmue 3 saldrá antes que Last Guardian. Pues muy probablemente. Grijalvo también comenta, uy, este te va a dañar, David. Comenta Grijalvo que Jay Raymond se casará con Boloman antes que Last Guardian. Joder, ojalá. Pero ya está mancillado por Cliffy B. Lo que pasa es, David, es que puedes esperar sentado. Pero que sea cuando la bueno. Igual va para largo. Porque bueno, antes que Last Guardian puede ser ahora, puede ser dentro de 10 años, dentro de 100. Yo tengo paciencia y me estoy masturbando todos los días. Brutal Bobbit comenta que Ubisoft dejará de sacar Assassin's Creed antes que Last Guardian. ¡Joder! Espera, a lo mejor al ritmo que van cayendo las notas en Metacritic es posible. Bueno, pues este último parece que las ha vuelto a elevar. 77, no te creas. Ah, sí, el Syndicate. ¿Sabes lo que he leído? Que... Para tener una tasa de frames mucho más estable han tenido que rebajar considerablemente el aspecto gráfico. Me lo creo. Vamos con más noticias y vamos a hablar de Nintendo, porque según se ha comentado podría estar ya distribuyendo kits de desarrollo de su nueva consola NX. ¿Cómo se pronuncia NX? ¿Sabes? Next. Bueno, pues lo comentan fuentes. Bueno, según fuentes del Wall Street Journal, se trataría de un dispositivo que combinaría el juego tradicional con la portabilidad. Y esto, ojito, que esto en una porra, joder, salió, lo dije yo. Y si lo dijimos todos, fue el primer rumor que hubo. Bueno, pero lo dije yo primero, ¿vale? Yo también lo dije, no me joder. Estoy hablando yo. Bueno, pues se comenta que incluiría una unidad móvil para poder usar la consola de sobremesa o portátil. Es decir, cogemos... se comenta que podría ser el mando, un mando que hace muy poco patentó Nintendo, que tenía una pantalla táctil. Pues imaginaos, esto es hipotético, no está confirmado, pero que es una especie de base donde está el mando. Tú, cuando acabas de jugar, te llevas tu mando y juegas en cualquier lado, ¿no? Bueno, pues por otro lado, según las fuentes de Wall Street Journal, la NX contaría con un hardware potente. Hardware. Al nivel de competencia... O sea, que muy potente no va a ser entonces, ¿no? Es decir, una Wii U por dos. Al nivel de competencia de PlayStation 4 y Xbox One. Eso es lo que comentan las fuentes. No me jodas, Oscar. Yo leí las putas fuentes. ¿Qué fuentes de mierda tienes? Pues a mí la de Cuatro Caminos me dice otra cosa. Se comenta que tendrá un hardware equiparable. Equiparable. Y bueno, y también se dice que los primeros kits de desarrollo ya están... siendo utilizados. En cualquier caso, este juego, esta consola ya se ha anunciado que se mostrará por primera vez el año que viene. Seguramente podemos augurar que lo veremos en el E3, aunque no está confirmado. Así que ya saldremos de duda en ese momento. A ver, hay una cosa que echa por tierra todo este rumor, y es que decían que la consola iba a ser considerablemente más potente que PS4 y Xbox One. O sea, que salga no esto. No decía sí, eso. Sí, sí, yo he leído decía eso. Y que dijera esto... ¿Y dónde lo leíste eso? Yo no hostia, yo eso. No sé si lo leí en Vandal, creo, en las noticias pues de Vandal. Yo lo leí en Eurogamer. Te lo busco ahora. Una cosa. Te digo una cosa. Si este rumor tiene algo... O sea, si esta parte de que es considerablemente más potente de lo que hay ahora, echa totalmente por tierra todo el rumor este de NX. Pues yo no me lo creo directamente. Que el hardware de base será de Super Nintendo. Sí. Puestos a comentar rumores, tío, es que todo puede ser. Por cierto, Jorge, no sé si vas a comentarlo. Una noticia que ha dejado caer un alto ejecutivo sobre de Nintendo. De Sony, ¿no? ¿Sobre Sony? Sobre PS4. ¿Ah? No, para no joderte. No, guárdatela para ti. Esa es bastante sangrienta. Pues han comentado que no se descarta una versión mejorada de PS4. Sí, es verdad. Ah, sí, pero... No me refiero... Pero el tío dijo que no se descarta, pero... Que no, nadie piense que la van a sacar. Claro. Porque no hay nada sobre ese tema. A ver, no sería antecedente, yo qué sé. Lo que pasa es que antecedentes... Bueno, tenemos antecedente del New 3DS, que realmente es una versión mejorada de la 3DS. Pero vosotros imaginaos lo que sería eso. La explosión. O sea, el hecho de sacar una versión mejorada de una consola. a mejorar su hardware. Bueno, hasta niveles a lo mejor respetables. Eso sería la explosión. Serían las consolas y no serían un hardware cerrado. Sería una putada, de hecho. Sería como un PC, como todo lo que el mundo, la gente se queja del PC. Sí, ¿no? sí, pero eso sería la explosión. O sea, una de las principales virtudes de tu consola es decir, bueno, este es mi hardware, se queda ahí durante X años y no se va a mover. No, ahora sacamos versiones mejoradas de tu consola. Eso es una explosión, eso sería la cabose. Yo lo que entendí por ese rumor, y alguna cosa más que leí, es que la idea es. Cuando saquen la realidad virtual, sacar una mejora de Play 4 para mejorar en la realidad virtual. Y que no se puede usar con juegos normales, pero sí con la realidad virtual. Bueno, ¿y tú te crees que merece la pena sacar una PS4 mejorada para las VR? Primero habrá que ver si las VR tienen éxito. Eso, pregúntale a Sony. Te sale el tiro por la culata, cojones. Pero ojo, en la fuente que yo leí sobre este tema, el tío decía que era algo que él veía posible, sí, claro. pero que no había nada. Es decir. No es que no se descartara, es que el tío dijo a nivel personal, yo veo posible de hacerlo. Claro, por arquitectura de la consola decía que era viable plantearse eso. Pero vamos, eso sería ir en contra del, digamos, de la propia esencia de las consolas, ¿no? El hecho de sacar un hardware mejorado. Que insisto, está el año 3DS ahí. Pero en fin, para mí es peligroso eso, ¿eh? Pero eso es un putadón para todas las personas eso que se han comprado una PlayStation. Una putada gordísima. O sea, sería algo así como el New Nintendo 3DS. Sí, lo que llevo diciendo. Bien, Internet Explorer. Sí, tal cual. Estaba buscando la noticia. Es una noticia que a mí me gusta mucho, la que voy a comentar ahora. ¿Por qué? Porque me gusta a mí. Porque a mí me gustan estas noticias así de putadas. Según Konami, Kojima no se ha ido. Está de vacaciones, ¿sabes? Se fue a tomar por culo. Se fue ahí a. Se fue a Sony, ¿no? A Benidorm ahí a veranear un poco y tal, pero que ya vuelve. Mira, yo, Jorge, tengo la teoría judeo-masónica cristiana de que todo esto ha sido un paripé. Para darle un poco más de sustancia a Phantom Pain. Yo creo que no. Yo creo que ahora Kojima y el directivo de Konami se están riendo partiendo de la caja y comiendo ramen de calidad. Me da la sensación. Claro, la otra alternativa es que efectivamente Kojima le ha dicho a Konami, oye, tío, me piro, que os den por culo, me habéis jodido mi puta obra maestra y no os voy a perdonar jamás. El complejo le han hablado mal de mi juego y no quiero seguir en esta compañía. Claramente es eso. Claramente esa fue la decisión principal de Kojima. Escuchó a Anais otro día y dijo, no, dejo de hacer videojuegos para siempre. Bueno, esta semana salió el rumor de que Kojima ya habría abandonado Konami, ya no estaría en Konami. Y la noticia fue publicada por el New Yorker, que recibió una información de una fuente anónima. Está muy de moda el tema de las fuentes anónimas para estas cosas que sueltan bulos, ¿no? Sin embargo, Konami negó esa información y afirmó que todo el equipo de Kojima Productions, no solo Hideo Kojima, se ha cogido unas vacaciones, que es lo propio que hace todos los estudios que trabajan con ellos después de hacer una gran producción. Es decir, después de un desarrollo largo, pues se toman un tiempo de vacaciones. Porque estarán hasta los cojones, además como son japoneses, seguro que curran 16 horas al día en las épocas de máximo estrés y todo eso. En respuesta a ello, y esto es quizá la prueba que muestra el New Yorker, que no tiene por qué ser cierta, ha publicado una foto de una supuesta fiesta de despedida a Hideo Kojima, de hecho aparece en la foto. Nadie más ha pronunciado al respecto, pero desde internet ya se asume que Hideo Kojima dejó Konami. Aun con todo, según parece ser, Kojima tiene un contrato de exclusividad con Konami, es decir, un contrato de no competencia, no podría trabajar para otra empresa hasta final de año, así que pase lo que pase, es muy probable que no lo veamos trabajar en ningún otro juego para otro estudio hasta que acabe el año. Pues entonces realmente sí que está de vacaciones. Solo que cuando vuelva de ellas. Es que estará de vacaciones, cuando vuelva de ellas no va a volver a Konami. Es que aparte es lo que decimos. Después de un gran desarrollo se toman unas vacaciones. Imagino que se tomarán las vacaciones que no se tomaron en todo el año, pues las cogerán todas juntas. Entonces eso. Así que bueno, no sé. Lo de Kojima. Tienes razón, David, que puede ser una campaña de marketing, porque ya sabemos que detrás de todo lo que hace Kojima, a veces la gente respeta más a la figura, lo ven como un dios, más que verlo como una persona que hace juegos simplemente y tal. Y sí que cualquier polémica que surja alrededor de él siempre es algo que tiene a la gente muy pendiente. La prueba es que incluso traemos esta noticia aquí, que es una noticia de un rumor, ¿no? De hecho, ya veis lo que se montó con el tema de que no saliera el nombre de él en la caja, que es una gilipollez, porque luego en el juego lo ves 50.000 veces. Y eso, entonces, pues bueno, cualquier cosa que se diga sobre él o que haga o lo que sea, siempre es muy polémica. Y vende mucho. Así que no sería descabellado que todo esto fuera un paripé. No lo descarto en absoluto. Pero bueno, quizás lo más viable, lo más previsible es que efectivamente la relación entre Kojima y Konami se haya roto y simplemente estén ocultándolo hasta que no quede más remedio de confirmarlo. Pero no hay que descartar ninguna opción y ya veremos lo que pasa a final de año, como comenta Jorge. De hecho, ahora que tenemos el juego, el de Phantom Pain en las manos, terminado algunos, el propio juego es un hecho, da fe de que ahí hubo problemas. Sí, por supuesto. O sea, es sí. La prueba más palpable de que realmente está de vacaciones y no va a volver a Konami. Sí, sí. O si vuelve, no sé, sería alguien tendría que bajarse los pantalones duramente, porque en el juego, a ver, a mí me parece que está claro que es un juego a medio hacer. Sí, estoy de acuerdo. Polémica por un presunto fraude en la competición de StarCraft 2 en Corea del Sur. Y esto fue la hostia, ¿eh? Ya había pasado hace 5 años de una polémica sobre combates amañados. Pero este año, varios jugadores, bueno, esta semana o la semana pasada, varios jugadores de StarCraft han sido arrestados por la policía por un presunto amaño de partidas. De momento hay 12 detenidos, entre los que están Park Wae-silk, que es conocido como Gerard, entrenador del equipo Prime, y varios jugadores, entre ellos Yoda. Yoda es un jugador de élite muy conocido, jugó en muchísimos torneos y tal. De hecho, yo lo he visto jugar alguna vez. Y el exjugador Enoth, un jugador ya retirado que actuó como enlace. Joder, una trama de corrupción ahí. Pero tú te acuerdas de Yoda, ¿no? Sí, hombre, por cuando supuesto. Veíamos los torneos y tal. Además, pues... era buenísimo ese tío, ¿eh? Sí. Era, además, en StarCraft hay una cosa que define realmente cómo saber si un jugador es bueno o malo. Si es ético, es bueno. Sus teclados por segundo. Pues bueno, de las partidas investigadas se ha llegado a la conclusión de que al menos 5 estaban amañadas y que los implicados habrían recibido grandes sumas de dinero como compensación por perder partidas. Gerard, el entrenador, habría recibido 10 millones de wons, que son 7.823 euros, por hacer que Yoda perdiera la primera temporada de la Global StarCraft League, que es la liga mundial de StarCraft. Es decir, yo Gerard, al ser el entrenador, le diría: mira, en este te dejas ganar para que nos llevamos pasta y tal. Bueno, pues la asociación de los eSports coreana ha tomado medidas. Ya lo primero que han hecho, además de emprender procesos judiciales, que esto ya es una cosa más seria, les han retirado la licencia de por vida a estas dos personas y bueno, y a todos los implicados. Y han lanzado un comunicado expresando su repulsa ante este hecho y anunciando que estarán muy pendientes de intentar evitar el fraude en este tipo de deportes, sobre todo por culpa de las apuestas ilegales, que ya sabéis que todo esto de fraude de combates amañados siempre es porque alguien pone dinero, apuesta mucho dinero y compran a los jugadores pues para ganar grandes cantidades de pasta. Y sobre todo ahí en Corea, que es el deporte rey, es uno de los deportes mejor pagados. Iba a decir, si quieren a mí también me pueden pagar para perder, ¿no? Yo no iba a tener ningún problema en perder, ¿eh? Hombre, yo, la verdad es que alguna gente se sorprende y dice: joder, pero penas de cárcel y demás, y repercusiones penales. O me das cuenta que esto en Corea es una competición oficial, parece, ¿no? Creo que es una competición oficial. Y si hay tramas de por medio y pues eso, es decir, pues, partidas amañadas y demás, no deja de ser un tipo de fraude. Y por supuesto que es normal este tipo de medidas que se cometen frente a los infractores. O sea, a mí me parece normal y lo habla además. O sea, quien la hace la paga, en cierto modo. No sé, no me sorprende en absoluto, la verdad. En absoluto. Y sin duda es una dicotomía todo esto. Y una sinergia extraña. Sí, sí. Sí. Produce sinergias muy malas, muy negativas. Sí. Sin duda, ¿eh? Bueno, corrupción hay en todas partes. Y claro, en un negocio que en ese país mueve tantísimo dinero en apuestas normal, y tal, es normal que pasen estas cosas. Creo que sí. Si pasan el fútbol en todos países desarrollados. Joder, mira la FIFA como está ahora. Sí, efectivamente. ¿Y quién sabe lo que hay en España? ¿Quién sabe? Porque este es el país de los mangantes. De todo. Pregúntale a Villar. Bueno, y por fin nos vamos con la noticia de la semana. Warhammer Total War ya tiene fecha. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Sí! Por fin. Qué guay, tío, estoy muy contento. Os importa una mierda esta noticia, pero como es mi sección, me la follo como quiero. Y para mí es una gran noticia porque es un juego que esperaba mucho, la verdad. Creative Assembly, como es habitual, desde Empire Total War, han anunciado el primer DLC del juego, que será gratuito para aquellos que lo reserven. Pero para los que no lo reservemos, como es mi caso y como será el de muchos de vosotros, nos lo tendremos que comer y pagarlo si es que lo queremos. El juego saldrá el 28 de abril de 2016, el año que viene, principios de año, que es normalmente como suelen lanzar los juegos Creative Assembly, salvo excepción. Y en cuanto a este DLC, entre otras cosas, incluirá la posibilidad de manejar los Guerreros del Caos, incorporará 3 nuevos señores legendarios y, bueno, permitirá manejar esto en el modo historia. Otra cosa que se ha comentado es que, además de la edición estándar y la edición especial, que ya sabéis que la edición especial siempre trae alguna coña extra, Sega va a lanzar la edición con caja metálica que incluirá una guía estratégica del juego. Esta edición es la más exclusiva, es la edición por la que se pelea la gente. Riquísima, ¿eh? Sí, sí, es deliciosa esta edición. Espera. No se sabe nada, de ella. ¿Te acuerdas de la de Rome Total War? La de coleccionista. Sí, yo no la tuve, la de Rome, pero la del Shogun está bastante bien, con una figura y tal. Pero la de Roma traía un trozo del panteón romano. ¿De verdad? Sí, no, creo que sí. Traía una bolsita. Piedras de algo, no, por Dios, a mí no me interesa el juego. Pero traía una bolsita piedras de algo, no sé qué era exactamente. A mí desde este mes salió una saga que me interesa de Creative Assembly. Antes me sigue gustando los Total War, pero desde que me acabé Alien Isolation solo quiero de ellos eso. Pues te recuerdo que no es una saga. Ya lo sé. Me puedo morir del asco esperando. Pero cuéntale la verdad a los oyentes. Cuéntaselo aquí, confiésate, ¿vale? A ver, me voy a confesar. Yo es una saga, o sea, es un juego que siempre quise, solo que estaba buscando la oportunidad, sobre todo de tener la PS4, encontrarlo a buen precio para PC. Sí. Y un día me pilló David por el game y dice, cómpratelo ya. Claro. Es eso lo que quieres que diga, ¿no? Diréis que yo he brindado... Tú le creaste. Yo, bueno, él me creó a mí. Yo soy el responsable de tu alegría. Tú eres el responsable de que lo haya disfrutado antes de lo que yo pensaba. Porque tú, es tira a la gente lo que ibas a comprar en vez del Alien. Díselo, ten cojones. Joder. Sé valiente. No creo que sea una vergüenza. Me iba a pillar el Drive Club. ¿Ves? Vete a la mierda, Oscar. Vete a tomar por culo. A ver, a mí me gustan los juegos de carreras. Te ibas a comprar esa mierda. Y quería descansar un poco de los juegos de acción, por así decirlo. Te vamos a abrir un expediente del complejo. A lo mejor mañana me voy a comprar el Drive Club. Me decepciona mucho. Te jodes. Cómprate otro Alien. Expediente disciplinario. Me decepciona. Que estudias por esos dos juegos. La verdad es que me quiero pillar también el Alien Isolation para PC y para PS3. Fijaos cómo mola. ¿Y para Wii U? Que no salió. ¿Y para Xbox 360 y igual? No. Dios, qué sucio. Una pregunta. ¿Te vas a comprar el juego de salida? Pregunta para ti, Jorge. Jorge, deja el móvil, hostia. Déjalo. Ya lo he comentado antes. ¿Ves? Vale. Lo he dicho. El Warhammer Total War no lo puedo reservar. Por lo tanto, esperaré, me comeré el puto DLC, porque yo además siempre me compro todos los DLCs de los Total War a todo pasado. Jorge. Porque cuando pillo una oferta de Steam, que los pillo todos a 5 pavos, zasca. Pero ¿sabes cuál es la verdadera pregunta? ¿Quién va a hacer análisis de ese juego? ¿Tú o él? Ah, bueno, si Gaspar lo quiere Yo no compro un juego de Creative de salida, ni de coña. Yo me compré ¿Qué le pasa Rome, ahora a Creative Assembly? Yo me compré el Rome Joder, de salida juegos rotos, y me arrepentí dices, por eso. Gaspar, pocos Total War has comprado de salida, ¿eh? ¿Qué? Si dices eso. Ala, venga, hombre, me estás contando. Salen rotos, tío. Bugs, sí, fallos de IA, sí, se crasean. Venga, no, tienes razón, Gaspar. No es tan exagerado como dices tú, pero sí es verdad que los juegos de Creative Assembly... No salen rotos, ¿no? Cuando salen, aparte de que joder. Mira, no me sale la palabra. La optimización suele ser bastante cutre hasta que sacan el primer parche tocho, que suelen sacar un parche de un giga que ya soluciona cosas. Aparte de eso, algún bug. Yo nunca me encontré un bug, pero sí me encontré con optimizaciones de mierda. Con Rome 2 Total War me cagué en todo con la optimización tan asquerosa que tuvo ese juego, ¿eh? Y más, incluso te puedo decir que aún sigo esperando que arreglen el online del Imperio Total War. Fíjate, bueno, ¿dónde bueno, va? Bueno. ¿Dónde va eso, eh? Te estás sobrando un poco, ahí, Gaspar. Ahí sí, ahí te estás No. Me parece que hay un modo online, que era el modo campaña para jugar todos, que sigue roto en el Imperio Total War. Míralo en internet, ya verás. Sigue roto, ¿eh? Y ya salió hace unos añitos el juego. O sea... ¿Has jugado mucho a Empire Total War Online? Sí, puedes ver lo que juego en Steam. Las horas que le metí. Me refiero online. He probado batallas sueltas porque no he podido jugar en modo campaña. Pues está roto. Mira, en modo campaña online en Empire no se puede jugar, Gaspar. Porque está roto, joder. No, porque está roto no, porque no existe. Iba a salir, sí, mira. No, salió en Napoleón. Por primera vez. Lo iban a sacar en Imperio Total War, míralo, joder. Ok. Bueno, vamos a comentar pero lo que yo no están sé nada de la saga en... y nunca jugué uno de salida, ¿verdad? Hombre, nunca macho. Nunca he comprado uno de salida, ¿vale? No, no, no. ¿Compraste alguno de salida, Gaspar? Sí. ¿Cuál? Varios. ¿Cuáles? Joder, te tengo que decir a qué hora. A ver. Hombre, sí, estaría ver, bien. Así, ver, así la saco de mira, que el no, segundo también lo pillé. Que no sirva de precedente. El Medieval Total War también lo compré con la expansión, sí. A ver, que no sirva de precedente porque voy a defender a Gaspar. Pero no, no me lo tengáis en cuenta, por favor. Gaspar ya jugaba Total War antes de que vosotros os dejarais de usar pañales. Y eso es una verdad impepinable, básicamente por cuestiones de edad. No. Y es verdad, es verdad. ¿Cuándo salió el primer Gaspar, Total War, hombre? Gaspar, joder, pues no lo sé. Igual yo ya lo tenía en ordenador, hombre. Igual me equivoco. 2001, puede ser. 2001, 2002. Vale, pues más o menos. Y yo ahí ya le daba palizas a Gaspar. Porque me venía, me solo, venía. Solo sacaste ese tema para comentar que le dabas palizas a Gaspar, ¿verdad? Es verdad, bueno, es verdad. Vamos, pero vamos eso. A continuar con el hámster. El hámster que hemos. Bueno, que David ha puesto de moda ahora. Sí. Que es antes que Last Guardian. Y tenemos aquí un par de comentarios interesantes. Por ejemplo, BlackTech comenta que el chat de Complejo de Anda funcionará antes que Last Guardian. Jordi Ortin comenta que antes que Last Guardian Rajoy hablará inglés. Coquemad comenta que Kojima volverá con Ami antes que Last Guardian. Y Angus comenta que Pitingo y Ramoncín caerán bien antes que Last Guardian. Luego hay otro comentario que destacar, que me ha hecho bastante gracia, en referencia al asunto de los coreanos y el StarCraft, ¿no? Comentaba el amigo BlackTep que un coreano solo pierde contra otro coreano. Cuarta ley de la termodinámica. Muy cierto, muy cierto, muy cierto. Bueno, señor Oscar, ¿en el foro han estado comentando algo? Sí, alguna cosilla. Hoy están más productivos. A ver, voy a la primera página y empiezo por aquí. Darmol dice, hola gente, hoy quizá no esté debido a asuntos que nos incumben. Bueno, vale, mis piernas tienen que pasar la ITV. Tengo cita después de Robocop. Un saludo. Denis el Azul dice, si esta última Ultimate Edition saliese para PC, igual podría darle una oportunidad algún día, si no me exigen instalar Windows 10, como pasa con el Killer Instinct. Seguro que alguien hace a los personajes para un Real Tournament 2, ya metieron a Marcus en el tercero, es verdad, pero de manera oficial. Si esta saga fuera de Nintendo sería un sol, y pone la mítica foto de la carátula de Gears of War de bueno, Wii. Decía un Real 4. Sí, un Real Tournament 4. Dable comenta que se anunció durante el E3 que saldría para PC y obviamente quieren hacer pasar por Windows 10, utiliza DirectX 12 y la Store de Xbox. Igual Fable Legends y probablemente pasará lo mismo con cualquier otro título de Microsoft exclusivo de Xbox One que llegue a PC, como los Forza o Halo. PHF Ceramic dice, quien quiera entrar al chat, que entre desde este enlace, que ponga su nick y escriba Complejo Landa en el apartado sala. Bueno, deja ahí un mini tutorial de cómo entrar. Knives, primer mensaje, ahora segundo de como forero del Complejo Landa, dice, hola, me llamo Marcus Fénix, cuéntame tu historia, que yo no tengo. Y nada, bienvenido Knives. Undercore deja una comparativa entre Far Cry 3, Tomb Raider y Uncharted, de echarle un ojo, sobre el tema de, según la prensa del videojuego, Tomb Raider es una copia de la saga Uncharted. ¿Qué más? Brutal Vomit dice, buenas, por fin creo que después de algunas semanas podré seguirlos en vivo. El jefe hoy no está, así que, muy bien, que saquen esta edición en PC y todo, pero ¿para cuándo sale con todos los Gears para PC? Yo en su tiempo jugué el primero y me gustó mucho, y seguiría la saga sin dudarlo si saliera en PC. Es más que probable que en algún momento salgan todas las entregas en PC, ojalá sea pronto. Y deja un meme de Chuck Norris, dice, Chuck Norris se pasa el Gears of War 1, 2 y 3 en brutal, con solo una granada de humo. Será locura. No sé, aquí ponen brutal. En locura. PHF Drami que deja un meme de Top Gears of War con la cara de los tres personajes presentadores del programa de coches Top Gear. Una viñeta también de Coltrane con forma de tren. Y qué más, qué más. Lisbeth dice: hola a todos, interesante el programa de hoy. Al no tener nunca Xbox, no conozco la saga de primera mano, así que será una buena introducción a ella. Kili dice: yo veo un futuro bundle de The Last Guardian y The Legend of Zelda Wii U en Play 4. Uf, eso sería una apuesta muy dura. Artoria77 dice: como Sonyer que soy, esta saga es casi desconocida para mí. Y solo cuando un amigo me prestó su Xbox logré probar su segunda entrega. Así que hoy estaré muy atento a todo lo que habláis. Voy a cambiar de... De momento suficiente, continuaremos luego. Señor, vale. David, vamos con un poco de música. ¿Qué nos vas a poner? Pues os traigo remixes de Shenmue. Bueno, pues vamos con música de Shenmue y volvemos enseguida con Solz y no Solz. Thank you. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguís aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente que, como sabéis, podéis descargar todas las semanas en complejolanda.com desde iVoox y desde iTunes. Por supuesto, os invitamos a que entréis en nuestro grupo de Facebook, el Complejo Landa, o en nuestro grupo de Steam, también el Complejo Landa, donde somos mentores. Ya sabéis, si nos seguís, pues podéis recibir directamente en la tienda enlaces directos a nuestros análisis, por si queréis tener una opinión más antes de comprar un juego. Más cosas, estamos en Twitter, Complejo Landa Todo Junto, y también estamos en Complejo Landa Todo Junto en IRC Hispano. Daré un repaso al chat, no sin antes invitaros a nuestra nueva comunidad de PlayStation 4, que es el Complejo Landa, y que Oscar puede dar detalles de cómo pueden encontrarlo más o menos, porque el sistema está roto. Está roto, sí, no hay buscador. Nada, deciros que cada día somos más y eso mola. Comunidad de Play 4 para gente que tenga la consola y quiera encontrar gente para partidas. De momento está un poco paradilla, pero yo creo que cuando salga Battlefront eso lo puede petar. Lo puede petar, sí. Fuerte. Y supongo que la única manera es buscando gente que esté metido en la comunidad, buscando en sus comunidades, a través de mi nick o también del nick de David. Están en el foro, en el post primigenios de Gamer Tags y de IDs de consolas, y ahí, por ahí anda. Más cosas es que, hablando de comunidades de juego, también estamos por supuesto en Steam, donde somos más de 1000 usuarios y estáis invitados a estar por ahí. Y bueno, pues para contactar con nosotros por si queréis jugar alguna vez a algo. Más cosas, estamos en YouTube, el Complejo Landa TV, canal donde subimos vídeos durante la semana, gameplays, os recomendamos la sección Un Noob en Dark Souls, los videoblogs y también Jorge sobre ruedas, la sección de los simuladores. Que sigue parada, la verdad. Pero no es culpa mía, es culpa del programa, que lo solucionaré. Mirad, quiero comentar una cosa, aclarar una cosa de Jorge sobre ruedas, aprovechando este altavoz, que es la radio. Y es que hay una cosa que me toca muchísimo los cojones. Muchísimo. Como sabéis, algunos de vosotros, los que seguís el programa, estoy con un reto, el reto Actros, de comprarme un Mercedes Actros reuniendo la pasta viajando por Londres. El reto es conquistar todo Londres, es decir, descubrir todas las ciudades y con el dinero ganado comprarme un Mercedes Actros, que es mi camión deseado. Pues yo tengo mi base en Leipzig, una ciudad alemana, y cada vez que sacan un parche de mierda para el juego, un parche de 20 megas de puta mierda, me mandan a Leipzig y tengo que hacerme un puto camino de una hora y pico conduciendo el camión para llegar a donde estaba. Cómprate una base en Leipzig. Sí, claro, pero si me compro una base me gasto toda la pasta y ya no tengo para el Mercedes. Pues te compras la base y vuelves a ahorrar. Es que me toca los cojones, porque he grabado un vídeo, se me fue la mierda el vídeo porque funcionaba mal, salió un parche, tuve que volver a Alemania, otra vez hacerme el viaje sin grabar y así. Vamos, que de culo ese tema. Me sacan mis casillas. Bueno, pues si Jorge tarda en subir vídeos de Jorge sobre ruedas, Porque estoy recorriendo caminos de Leipzig a Londres todos los días hasta que me sacan un parche. Más cosas que debéis saber es que tenemos un canal de Twitch.tv, que es el Complejo Landa Todo Junto, donde podréis ver directos de gameplays, ya sea también los directos de Complejo Landa y otras cosas muy variadas. Por ejemplo, vamos a hacer un directo este fin de semana con motivo de la Familiar Game Jam. Una Game Jam, ya lo explicamos alguna vez aquí en el Complejo Landa, es un evento de desarrollo en poco tiempo. Pues se va a emitir en el Twitch de Complejo Landa cómo se hace un juego. Por si queréis verlo este fin de semana, no tenéis plan, no salís, sois gente de casa, pues sencillamente por pasar el rato. Y así os contamos un poco cómo estamos haciendo el juego y tal y cual. Más cosas interesantes es que tenemos en nuestro chat en IRC Hispano conectados ahora mismo a Anchoas, Dab1, Denis el Azul, Duke Nukem vs Gaspar, el sinérgico dicotómico, el chat está en modo PS Vita, Familiar Jam Landa, esta es una persona que va a seguir la Familiar Game Jam. Ah, me alegro. Gears, no tengo historia, Wars, Lisbeth, más bíceps que cabeza, miembro de oro en Gears of War, no tengo alfa de Doom, me cago en todo, pateasuelos, quiero un juego de los de los G.I. Joe, perdón, Rajoy en Dark Souls, Sonerone 84, Deliric, Thoraz, Trayos y Truenos, Ruenos, Trayos y Ruenos, perdón, y Víctor, has matado a mi lobo. Este es Artorias, porque otro día me cargué el lobo de Artorias en el Dark Souls, le di bien por culo al cabrón, ¿eh? Le jodí. Y le ha jodido, por supuesto, porque es Artorias y se lo tiene que rolear. Nada más, David, puedes ir con tu sección. Bueno, hoy estoy contento porque... ¿Por qué no sale el tatuaje? No tengo ni puta idea. Porque estás trabajando en ello. Hoy he traído dos audios, aunque uno es un audio así especial, ¿vale? Es una especie de homenaje a una persona que en la pasada edición del Chejuá nos dio una sorpresa en la emisión en directo. Y traigo un audio, el otro audio, que está específicamente pensado para Óscar y Gaspar. Estaros atentos. Un audio de Gonzalo, usuario del Complejo Holanda, que, insisto, nos ha mandado un audio al correo de bonoman@complejoholanda.com. Insisto en que podéis mandar audios para que esta sección sea vuestra, para que no hable yo tanto, porque yo ya hablo bastante ya el resto del programa. Sí, prefiero pesado. Que vosotros, y la verdad es que soy un puto pesado, prefiero que vosotros cojáis el testigo y habléis y os expreséis. Así que vamos con ese audio, atentos Óscar y Gaspar, bueno, atentos todos. Y a ver qué os parece. De vosotros depende que esto sea un sol o uno solo. Os doy el poder, ¿eh? Os doy el puto poder, ¿vale? Usadlo bien. Joder. Hola, ¿qué tal, Complejo Holanda? Lo primero, felicitaros por vuestro magnífico podcast. Me hacéis reír muchísimo, me mantenéis informado y además me lo paso súper bien con vosotros. Y bueno, quería traeros una pregunta, ¿no? Más que un sold o no sold. Quería preguntaros qué pensáis que la saga Fire Emblem, la saga de RPGs tácticos de Nintendo, una vez que muere un personaje no pueda ser revivido. Y me gustaría que también lo hilarais con Fire Emblem Awakening y el hecho de que se pueda ahora mismo elegir las opciones antes de empezar el juego si se quiere activar o quitar esta opción. A mí, por mi parte, me parece algo maravilloso que un personaje cuando muera no pueda ser revivido, cosa que para mucha gente es el horror, porque te obliga a estar siempre atento a todos tus movimientos y atento a todos los movimientos posibles del enemigo y, en definitiva, te obliga a pensar el triple de las cosas que tienes que hacer, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que se queja de que eso es una mierda, de que lo único que consiguen con ello es frustrar al jugador y tener que resetear un montón de veces los mapas y tal y no sé qué. A mí me parece algo maravilloso y quería conocer vuestra opinión, aunque creo que ya habéis hablado de ello alguna que otra vez. Bueno, lo dicho, felicidades por el podcast, ojalá esta temporada sea tan buena o mejor que la anterior y un beso. Bueno, como ya dije, Óscar, Gaspar, mi experiencia en esta saga es limitada, aunque tengo alguna. En verdad, Gaspar, tengo alguna experiencia. Alguna sí que tengo, pero no he conseguido. Extrasensorial. Creo que le diste a Star y echaste un par de batallas, ¿no? No, no. Ni siquiera. No. El día que lo pillé bien. Me sorprendió, pero no era suficiente como para embarcarme en toda la saga. El caso es que, prefiero que ellos tomen el testigo, así que Óscar, Gaspar, venga. Nada, pues yo opino exactamente lo mismo. La experiencia máxima de Fire Emblem es dándole la opción de que tus personajes se puedan morir en cada batalla. Yo estoy totalmente de acuerdo con el chico que nos mandó el audio. De hecho, a ver, es que es lo que dice él. Que esto pueda pasar hace que estés muchísimo más pendiente de la partida, que valores a lo mejor opciones estratégicas que en otro momento no valorarías, como pensarte bien los movimientos que vas a hacer, en vez de ir a saco y va, que se acabe esto y quiero seguir viendo la escena de vídeo, la secuencia para seguir narrando la historia. No, Fire Emblem, aparte de que tiene historias muy buenas y personajes muy buenos, es que a nivel jugable pues también es muy bueno y que esto pues no hace más que enriquecer la parte jugable del propio título o de la propia saga. Yo es que en Fire Emblem soy un poco cafre, o sea, puedo repetir una fase un par de veces, pero si la gente muere son héroes, punto. Han muerto por el bien común y ya está. Y ahí os quedáis, chicos, lo siento mucho. Y lo son de mártires. La versión de 3DS, No me parece mal, es un añadido más. Mientras sea optativo, yo no lo uso, desde luego. Mis personajes siguen muriendo. Tiene que haber héroes. Se sacrifican por el bien común y punto. A nadie le gusta ir perdiendo personajes y algunos de ellos con mucho carisma, pero es lo que tiene. Aparte es que considero que jugar esa saga sin que personajes mueran, o sea, le quita ese pequeño placer de, hostia, aquí mato ahora para seguir avanzando. Es algo que quieres decir es que es símbolo de identidad de la saga y que no se debería perder, ¿no? Efectivamente. Le quita reto. Esto me recuerda, salvando a las distancias, al reciente Until Dawn. Sabéis que los personajes pueden morir. Bueno, pues si mueren te jodes y ya está. No tendría gracia cargar el punto de control. Voy a evitar que mueran, ¿no? Si ha muerto y te jodes, ya ver cómo avanza la partida en ese sentido. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Forma parte de la esencia de la saga y romper eso, pues a lo mejor sería, en fin, traicionarse a sí mismo. A ver, entiendo que la gente que no le guste esto, pues tenga la opción de que no le mueran. Sí, vale. También no digo que también estén, es una manera de, digamos, acercar la saga a más gente. Vale. Pero bueno, que tenga el selector. No que una cosa impida la otra. Cuantas más opciones tenga un videojuego, siempre es mucho mejor. Sí, estoy de acuerdo con eso. Es decir, mantener la opción original, pero también dar la oportunidad a otros para que puedan disfrutar de una forma un poco más desenfadada. Vale, vamos al siguiente audio. Y gracias, Gonzalo, por cierto, por el audio. Muy bien. Y el siguiente audio, insisto, es un homenaje a algo que nos pasó en el Chejuega. ¿Vale? Lo que nos pasó, un momento súper épico. Un unboxing en directo. ¿Qué pasa, Gaspar? ¿Por qué te muerdes la sudadera? ¿Tienes hambre? Sí. Hombre, a lo mejor ese recuerdo le trae reminiscencia, vale, ¿no? Vamos a recordarlo. La calidad de audio es un poco perruna porque creo que es fruto de alguien que grabó con la cámara así a pelo. Pero en fin, yo creo que se entiende bastante bien, así que vamos a ponerlo y vamos a rememorar ese momento y vamos a regocijarnos. Y seguimos por aquí, pero tenemos una novedad, porque ha venido un oyente a traernos un obsequio muy especial. Cuéntale aquí a todo el mundo, ¿cómo te llamas? Me llamo Edgar y nada, pues estaba buscando las galletas de dinosaurio, que se va a dar que no es de nuestro pueblo. Pero bueno, se trae una edición normal y una limitada. Una sorpresa, es una edición especial. Sí, aunque eso no gusta más. Ojito con esto porque es chocolate normal y chocolate blanco. O sea, esto es una innovación dentro de las galletas de dinosaurio. Nosotros controlamos mucho este tema porque somos grandes consumidores de galletas de dinosaurio. De hecho, siempre salimos con las novedades, hacemos unboxing de este tema. Y esto yo no lo había probado en mi puta vida. Y atención porque vamos a hacer un unboxing en directo, evidentemente solo para la gente que está aquí presente. El señor David va a hacer un unboxing de las galletas de dinosaurio que nos ha traído nuestro querido Edgar. Falta el cutero. Falta el cutero, sí. Bueno, David, coméntanos un poco lo que ves, lo que está haciendo. Pues veo, están bien presentados, bien etiquetados, si me gusta la presentación. Y voy a poner la galleta en directo y voy a masticar. Tanto soy gente que les quita de masticar. Oye, ¿qué te parece el plástico original? ¿Satisfactorio? ¿Está rico? Sí, muy bien. Pues, en general, a ver, ya fuera de bromas y tal, te agradecemos mucho este obsequio. La verdad es que nos hace mucho ilusión porque, bueno, esto es algo mítico nuestro, ¿no? Y ver a alguien que se acuerda de este momento, pues la verdad, te quiero dar la mano. Y un aplauso para este chico. Bueno, nosotros también, muchas gracias por venir y por este obsequio tan guay. Hasta luego. ¿Presente una galleta? ¿Queréis galletas? Bueno, yo creo que Edgar Sánchez merece un aplauso por nuestra parte, ¿no? Claro. Aplauso a Edgar. Gracias por las galletas. El momentazo del directo y merecía la pena pues rememorarlo porque fue, insisto, lo mejor de ese directo, un directo del que estamos muy contentos, por supuesto. Pero nos hizo mucha ilusión ese detallito porque, insisto, las galletitas son una seña de identidad de Complejo Holanda, como Gabe Newell y como Odor y como Sol y como otras tantas cosas que hemos ido creando a lo largo de estos años. Así que genial, Edgar. ¿Quién iba a decir algo? Tú ibas a decir algo, Aspar, menos mal. Yo quiero decir algo. Joder, yo les ofrecía galletas a la gente y nadie se quería acercar a coger galletas. Pues te tenían miedo, hombre. Pues no, pues esas galletas son nuestras, tío. Porque saben que muerdo y son mías. Eran mías las galletas. Es un puto regalo. Qué ¿vale? troles. Pero es bonito ofrecer a los demás. No, compartir. Ah, pues ya sabéis, cuando vengas a mi casa te hazme comida, no nos ha jodido. No, no, es al revés. Tú tienes que poner. Se lo habéis sacado del juego de Tronos y no es cierto. Yo quiero aquí unas aceitunas, por lo menos. Venga, corre. En fin, bueno, vamos a pasar. Vamos a pasar. Atento, Gaspar, ahora te toca a ti. Vamos a pasar al Nosol. Es un Nosol asqueroso que. Bueno, iba a decir que nos preocupa a Oscar y a mí. Hay información adicional. Esto es un tema serio, ¿eh? Voy a quitar la puta música porque me está cabreando. Y estoy muy enfadado, en serio. ¡Muy enfadado! Se me nota, ¿verdad? Realmente no. Bueno, insisto, noticia muy seria. Y que estar atentos porque os puede afectar. Gaspar, coméntame lo que me has comentado al llegar respecto a cierto juego de Wii U exclusivo. Ay, sí. El Project Zero de Wii U. Sí. Parece ser que Nintendo ha retirado el 60% de las copias que tenía planeadas sacar al mercado. ¿Y eso implica? Que se están cancelando reservas en algunas páginas web. Y que ya hay. Y que si vais a Amazon, por ejemplo, y buscáis el Project Zero de Wii U, ya está a 150 lampos. ¿Sabes lo que. Joder. Lo, ¿sabes, hijos de puta. ¿Sabes, Gaspar? ¿Sabes la paradoja que de todo coste esto? Que yo busque una copia y yo no había. ¿Qué? ¿Tú quieres hacer especulación? Querías especular. Sí, claro, evidentemente. ¿Sabes lo que implica todo esto? ¿Sabes mi reflexión final de todo esto? Wii U comanda sobrada de exclusivos. Por una vez que nos llega un exclusivo medianamente interesante, Nintendo retira copias del mercado. O baja la estimación de copias. Gaspar, tío, tú como Nintendero, y tú, Oscar, como Nintendero, ahora no, esto es indefendible, tío. ¿Qué dices ahora? Estás acorralado, ¿verdad? ¿Qué vas a decir ahora? Dilo. A mí nunca, o te vas a comprar el Drive Club. Esto lo hizo un mago. Nunca se me cayeron los anillos a la hora de criticar a compañías que siento cierta afinidad. Hay una cosa, una máxima que Nintendo debería cumplir. Al menos. Si no quieren cogerse los huevos, al menos respetar las reservas. Bueno, lo que os decía antes es que por diversos contactos que tengo, porque yo soy un hombre con contactos. Joder, ¿vale? Me está sorprendiendo. Te vas a quedar sin copia, lo sabes. O sea, me ha dicho que, al parecer, digamos, las grandes cadenas de tiendas tienen asegurada, digamos, su previsión de reservas. Esto afectaría a pequeños comercios o otras tiendas, bueno, conocidas, pero que no llegan a ese nivel de distribución. Voy a decir nombres porque podría ser una forma de spam indirecto. En cualquier caso, una jodida putada. ¿Qué has de decir, Jorge? Voy a hacer un comentario muy Gaspar ahora mismo. Sí. ¿No os dais cuenta de que Nintendo lo hace por sus fans? Sí. Lo hace por ellos porque dice, joder, se gastaron mucha pasta en una consola que se les va a quedar obsoleta. Así que vamos a dar la oportunidad para que especulen y recuperen el dinero gastado. Es todo un plan de Nintendo, joder. A ver, quien no tenga la reserva, hay una cosa que debe hacer. Y a mí me tiene pasado con algunos juegos. El primer día, si queréis el juego, ir al Corte Inglés. ¿Sabes qué conseguí yo? ¿Qué edición conseguí yo? Que estaba ultra agotada. Y cuando la vi, sentí esa sensación del Día de Reyes, cuando creías en los Reyes Magos. ¿El Majora's? No, la edición coleccionista de Monster Hunter 3 de Wii. Ah, vale. Pero esa. Tiene mérito, A ver, tuvo una tirada fantasma, pero yo creo que incluso mayor que la que va a tener Project Zero. Yo creo que no, Oscar. Yo la encontré de puta. Es más, mira, fui a la sección de videojuegos del piso arriba del Corte Inglés. Bueno, explico a la gente. Ahora creo que solo hay una planta. Sí, creo que sí. Hace años había dos. Estaba, digamos, la primera planta con una especie de sección de videojuegos, sí. Luego estaba, digamos, la planta oficial. Entonces yo llegué con toda mi ingenuidad, porque había ido a Game y demás y se rieron mi puta cara diciendo, pero me estás pidiendo esta edición que ya está ultra agotada, que la gente se peleó por ella. Entonces yo dije con una voz tenue y con cierto miedo, oye, ¿tenéis la edición coleccionista de Monster Hunter para Wii? Entonces, es verdad que los empleados de Corte Inglés en cuanto a videojuegos no se saben bastante poquito. Pero bueno, me dijeron, no la tenemos, pero espera que llamamos a la planta, a la primera planta, a ver si les queda alguna. Entonces, fue la tensión de decir, hostia, que a lo mejor tengo suerte. Entonces llamaron y me lo confirmaron, quedaba una, tío. Y fue David. De hecho, está ahí. Está ahí. Esto me recuerda a que el otro día, en el Carrefour Primigenio de Coruña, encontré la última copia del Zelda Link Between Worlds a precio de Classic sin carátula Classic. O sea, por los pelos. Bueno, anduve por los pelos. Bueno, Oscar, no es el mismo nivel de grandeza de edición, sí. Pero hay una cosa. Estos juegos que están saliendo ahora en Classics para Nintendo 3DS... debido a sus distribuciones, las distribuciones de Nintendo, a lo mejor empiezan a valer precios Gold. Puede ser. Porque David, una cosa, espera un segundo. ¿Tú esperabas comprarla? En ese momento, ¿tú cuando fuiste con esa idea esperabas conseguirla? No, en absoluto. Yo fui por desesperación pura y dura. Entonces eso es el solz máximo. Un gran fan de conseguir, es como cuando no, haces un perfil. Quiero decir, conseguir algo bueno, que no te esperas y tal, así de forma imprevista y tal, es un perfecto. No, yo ese día dije, guau, qué contentísimo estoy. De hecho, esa edición, la comento ahora, es una edición que no era muy cara, costaba 60 euros. Traía este micro oficial de Wii, el Wii Speak, creo que llamaba, ¿no? Y el mando negro, O sea, y un dinosaurio pequeñito. Sí, una figurita. Una edición de puta que madre. Estaba bastante puta bien. Puta madre en cuanto igual juego, lógicamente. ¿Valió la pena en cuanto a horas echadas? No. Ah. No, la verdad es que Monster Hunter lo he intentado, Oscar, Dios lo sabe, pero no me ha entrado. Pero da igual, es una edición muy valiosa y yo la tengo. Vale, punto. Ya está. Lo he intentado, de verdad que lo he intentado, pero no me entra la saga. Si lo has intentado, sigue jugando hasta que lo termines, ya que lo has empezado. No hables tú de juegos terminados porque te podría humillar. ¿Vale? Vale. Te podría recordar el Dragon Age Inquisition. Interesante y, cuestión. Sí, sí, un día juegas conmigo y te meto en la saga. Vale, un día juego contigo. Pretendí jugar contigo un día y dijiste, toma la consola y pruébalo. Joder, pero eso no es jugar conmigo, eso es coger mi consola y probarlo. Vale, pues te tomo la palabra, Oscar. Tomo la palabra. Pues eso, bueno, ahora Víctor queda la Soul Edition de esta semana. Y va a haber polémica. Vale, va a haber polémica. Voy a hablar de la edición coleccionista de Halo Guardians. Voy a comentaros mis experiencias con esta edición coleccionista. Voy a dejar un poco la voz porque me molesta y necesito inspiración. Bueno, veréis, edición coleccionista que se ha lanzado antes de la fecha oficial de salida, que es el 27 de este mes. Edición coleccionista que básicamente yo la resumo en que te compras una figura de puta madre y todo lo demás es secundario, ¿vale? 250 napos de edición coleccionista. Y su contenido es una figura que la tengo ahí, por cierto, está detrás de ti, Víctor. De esa caja de Mortal Kombat. Hostia, es bonita, ¿eh? La figura, la verdad que creo que es la mejor figura que tengo en mi colección. Hostia, eso es mucho decir, ¿eh? Pues sí, jefe maestro y el otro personaje que aún no recuerdo el nombre, perdonad. Es una figura que además se puede separar, se puede, digamos, poner una jefe maestro y su compañero en, bueno, donde te dé exactamente la gana. Y luego tiene una especie de easter egg en la parte trasera donde abres un cajoncito y una cabeza intercambiable de un negro. ¿Y ese quién? ¿Es el jefe maestro o es el otro? Pues la teoría es que podría ser el jefe maestro. En teoría se ve el rostro de jefe maestro. De hecho, hay rumores de que el jefe maestro es negro. Pero no, si, no. Si en Halo 4 se le ve el geto. No se le ve el geto. Cuidado con los spoilers de Halo 4. No se le ha visto, no se le ha visto nunca la cabeza. Nunca se le ha visto y te lo garantizo que me ha acabado todos. Para yo nunca también. Se le ha visto. Tío, a mí me suena muchísimo verlo. No, no, no, pues no te equivocas. Te aseguro que no. Igual tú lo que viste fueron diseños de personaje de 343. No, una CGI. Una CGI. No una se CGI. Le ve, en ningún momento se le ve. No. Bueno, el caso es que esa cabeza negra, no sé exactamente a qué se refiere, también puede que sea el careto de su compañero, todo está por confirmar. Y aparte de esa figura, luego trae el contenido que encontraríamos en la edición intermedia, que es una caja de metal bastante tocha. Una figura pequeñita que tienes que montar tú. Yo esto nunca lo he visto en mi puta vida. O sea, te trae unas instrucciones que parecen las instrucciones de Ikea. Dos planchas de metal y tienes que hacer una especie de origami con esta figura. Yo porque así te pueden culpar a ti de la calidad, no a ellos. Yo en la puta vida voy a montar eso porque no tengo habilidad para ello y así se queda. Así se queda. Luego trae una serie de estos contenidos que tienen relación con la historia, pues documentos oficiales, fichas de los personajes y demás, ¿no? Y luego está la polémica, el fondo del asunto. La copia del juego es digital, no física, pero puedes solicitar una copia física, te pones en contacto con Microsoft a través de su página oficial. Por teléfono, tienes que hacerlo por teléfono, tú les entregas el código digital, entregas una prueba de compra y en aproximadamente 3 o 4 días te mandan la copia física de Halo Guardians con todo el contenido adicional que encontrarías en la digital. La polémica, por supuesto, está servida. ¿Cómo es posible que una edición coleccionista tenga una copia digital? Víctor. Estaba totalmente seguro de que sí que se veía cara en Halo 4 en el final legendario y acabo de confirmar, lo acabo de ver. Se le ve el careto. Y es blanco. Sí, se ve el careto. Pero blanco como la... Se ve, vamos a ver, se ve esta parte de buscar, esta parte de la cara, ¿no? Lo que lo sería de, para comprobar de nariz el color a frente, más o menos. Hostia, y es blanco. Pero yo me lo acabé en legendario y no vi eso. Pues sí, ese final secreto en legendario. Pero ¿sale es al una final CGI. O sale después es una de CGI. Los créditos? Creo que es después, no sé si es después de los créditos, pues, no estoy seguro. Oye, mea culpa, mea pero culpa, no lo sabía. Es una CGI que sale en el final legendario del juego. Vale, no lo sabía, vale, mea culpa, oye, bien, pues si sale, perfecto. Es tu culpa. Es mi culpa, no lo sabía, no lo sabía. De hecho a mí me siento fatal que hicieran eso, porque sí. Pierde el misterio. Que era lo pues bonito. Sí, estoy completamente de acuerdo, con lo cual la cabeza de esta cabeza, no se sabe muy bien. Tiene que ser de otro tío, seguro. Sí. Bueno, el caso es que la polémica está servida y, por lo tanto, en vista a esa edición coleccionista ubertocha que trae una copia digital y no física, mi puntuación está clara. 2 soul points. Lo siento mucho. Y el, pero, oye, una cosa es. Pero la figura. Es que es la más tocha. Sí, o sea. Ver, no llega a los 3 all points. No llega a los 3 all points. Hombre, vamos a ver. También la pagas, También la pagas. Complicado. A ver, las cosas como son. Pero, fijaros una cosa. Yo debo decir que las ediciones coleccionistas de Halo, a partir de Halo 3, porque Halo 2 tuvo una edición, vamos a ver, tuvo una edición limitada, de caja metálica, son ediciones de mucha calidad. Recuerdo la del 3 con el mítico casco, que una. La verdad es que es maravilloso. El casco ese es mítico. Yo lo tengo en meditación y es una cosa que siempre miro de vez en cuando para abstraerme. La de Halo Reach también estaba muy bien. También tenía una figura, vamos a decir, coral, con todo el equipo de Reach. Y esta, pues con esa figura que es Ubertoche, que a mí me encanta. O sea, son ediciones de mucha calidad, aunque por supuesto la cagada ha sido el no incluir la copia física. Pero bueno, al menos se da la opción, insisto, podéis hacerlo, de solicitar vuestra copia física y más o menos compensar ese pequeño error. Oscar. Si no me equivoco, con Halo 4 también había habido polémica. La legendaria, en vez de traer la caja metálica de la limitada, traía la edición normal. Vamos, ¿no?, a ver, Halo 4, la edición legendaria no salió, al menos no salió en España. Pero tenía una edición normal, en vez de tenerla limitada. No, tenía una edición normal y la que sería la intermedia. La intermedia. De formato caja grande. Ah, vale. Pero yo creo que la legendaria no llegó a salir, no sé si en Europa o en España, y solo fue para el mercado americano. ¿Fue en Reach entonces donde pasó esto? ¿Puede ser? Puede ser, Oscar. La verdad es que ahora me has pillado en bragas. Yo desde luego no tuve ningún problema con ninguna edición, salvo con esta, y no es que sea un problema, ya se había confirmado desde hace tiempo, pero sigue siendo una putada. Oscar, perdón, me estás poniendo, habláis de un Halo 4, pero yo no conozco ningún Halo 4, ¿existe eso? Mira, te voy a decir una cosa. Yo sé que está. Está Halo Reach, ahora Halo Guardians, pero Halo 4 no sé de qué habláis. No lo conozco eso. Déjame hablar, respeta mi espacio. Mira, te voy a decir una cosa. De qué habláis. La Master Chief Collection, arreglada, lógicamente, ¿vale? No la versión primigenia que lanzaron como homenaje a Creative Assembly. ¿Ya está arreglada del todo? Sí, sí, con un parche de 200 gigas. ¿Tienes una cosa? No, en realidad no está arreglado. Y es más... A ver, coño, ¿puedo acabar lo que espera, voy a decir? Espera, no ocupes mi espacio. Venga, sí, venga. Es más, hoy leí una declaración de alguien del estudio que dijo que no sabía de estos problemas cuando lanzaron el juego. Que él llegaba de una fiesta y seguramente estaría borracho el día del lanzamiento. Y que él no sabía que la Master Chief Collection estaba tan rota. Oscar. Es decir, si que se dedicaron a putas. Si alguien del equipo dice que no era consciente de los problemas, es que había muchos problemas. Ya, ahí está la reflexión. Pues ahí está el tema esto, de las declaraciones. Exacto. Bien, si ves Halo 4 en la Master Chief Collection, te ibas a sorprender. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es un spin-off? No, en serio. Mira. La versión de Master Chief Collection de Halo 4 es golosísima. A ver. De verdad, te lo digo en serio. Pero por muy bien que se vea, sigue siendo la misma mierda de juego. No. Yo he cambiado mi concepción hacia ese juego con la versión de la Master Chief Collection. Sigue siendo el Halo menos bueno. Bueno, yo creo que está un poco por encima de ODST, sinceramente. Pero de verdad, me ha sorprendido mucho la versión de Halo 4 en la Master Chief. No soy el único que lo dice. Es una versión bastante tuneada y muy mejorada en general. Para mí esa colección tiene un fallo. Que en ¿Cuál? Vez de llamarse Master Chief Collection, debió haberse llamado The Halo Collection o The Halo Collection, sí. y tener también incluido Reach. Te digo una cosa, como ya sabes, para compensar las cagadas, regalaron el ODST de la Master Chief. Sí, un código digital. Yo me huelo, mierda. Me lo huelo. Al final también lanzarán Reach para la Master Chief Collection. Ya fue claro. Pues yo creo que ya también salió tarde. Parece tú hazme caso a mí. Parece ser que también salió roto el juego. ¿Cuál? El ODST. ODST. Yo me la acabé a los 5 días de haber salido a la venta y no tuve ningún puto problema. Está bien. Sí, joder. Será el multi entonces, mí, porque lo que sería será el multi. A mí, de hecho, ese juego me gustó bastante. ODST no tenía multi, no, era tenía el multi de Halo 3. El multi de Halo 3. Sí. Bueno, insisto, de verdad, una edición muy buena, muy espectacular. Pero hay Microsoft, tío, no. Una edición tan tocha, no puedes entregar una copia digital. Aunque, ojo, mi reflexión es que realmente, esto no sé por qué es un drama, porque tampoco debería ser un drama. Steam ya nos ha acostumbrado a todo lo digital. De hecho, en Steam las copias físicas son parcialmente físicas y parcialmente digitales, ¿no? Tampoco es un drama, pero digamos que los consoleros aún no están acostumbrados al tema digital en una edición física. Con lo cual, poco a poco, Microsoft, poco a poco. Pero no hagas esto porque a la gente le rompes la vida. Es que ya se sabe que la nobleza los coge en PC y les llegan las cosas antes. Exacto. Bueno, se ha acabado mi sección, por desgracia. Lo siento, ya podéis dejar el programa. Pero vamos con el análisis, ¿de acuerdo? Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y esta música, David, parece Batman, joder. Sí, pues es de aquí al fútbol. Ya, ya. Pero quiero decir que la han reeditado y parece, no sé, Batman. No, realmente la música sigue siendo igual que la original, ¿eh? O prácticamente igual. No, pues me recordaba. Bueno, coméntanos, David, esta nueva vieja entrega. Una reedición que tú fue a Antena que comentaste que, ojo, ojo con esta reedición. Sí, mira, Víctor, para romper el hielo, es... Sí, sí, Oscar, no pongas caras raras. No hagas caspares. No, es que Oscar, eres un hater de Xbox, tío. No, que no viene a cuento de eso, joder. Que se puso en modo Víctor, sí. En plan, ¡wow, chicos! ¿Cómo estáis? Así con esa voz. No, yo iba a decir que esta es la mejor remasterización, que no remake. He leído por ahí casi remake. ¿Qué cojones? Una puta remasterización. Pero es la mejor remasterización que se ha hecho de las que se han hecho hasta ahora, que son muchas, por desgracia o por fortuna. La mejor. Por encima la de Wind Waker, Oscar, lo siento. La mejor, Vale. La mejor. Se nota que hay trabajo detrás, que no es simplemente coger el juego original y darle un subidón de resolución. No es eso. Ha habido trabajo por detrás. Gráficamente se ha remozado mucho, ya entraremos en detalles. Ha añadido contenido recopilatorio de otras ediciones. Daros cuenta que además Gears of War tenía la versión original y la versión de PC, que aportaba un nivel inédito. Un nivel que, por cierto, es el mejor nivel de todos, por cierto. Y también todo el contenido del multijugador. Y también añade pues más contenido que, insisto, más adelante comentaremos al detalle. Pero se nota que hay trabajo detrás, que hay cariño por el juego y que esta compañía, esta de Coalition, pues tiene ganas de sorprender con Gears of War. Y a mí me ha dejado una gran sensación de cara a lo que será Gears of War 4. ¿Vale? Es un gran comienzo con esta Ultimate Edition y me reafirmo, la mejor remasterización que se ha hecho de todas las que llevamos de generación. Incluso diría de no esta generación, sino también de las anteriores. ¿Vale? O de la anterior, mejor dicho. Una remasterización chapó por ellos. Vamos a entrar en detalles ya. Claro, Gears of War es un juego que no analizamos porque cuando se hizo no existía el Complejo Landa, por desgracia. Era un mundo hostil y desolado, como el de Mad Max. Pero llegó el Complejo Landa y aportó dulce al asunto. Pero fue un juego lanzado en el año 2006 para Xbox 360, el año siguiente para PC. Y yo me atrevo a decir, a pesar de que haya muchos haters en contra de Microsoft, que ha sido uno de los juegos más influyentes de los últimos años, por varias cosas que comentaremos. Di, Víctor. Yo cuando vi Gears of War por primera vez, un vídeo... Sí. Casi me cago en los pantalones, tío. Sí, sí, sí. Tenía unos gráficos de la hostia. Brutales, ¿no? Brutales. Alucinante. Sí, sí. De hostia. Hecho, Víctor, mirad, es influyente por varios motivos. El primero fue esta cámara pegada al hombro a la hora de apuntar. Es verdad que Resident Evil 4 ya la tenía, es completamente cierto. Pero Gears of War, digamos, que la llevó un punto más allá. También es verdad que bueno, también hay los creadores de Gears of War ya dijeron en su día que sí, Resident Evil 4 fue una inspiración, desde luego. Fue una inspiración. Bueno, una inspiración, pero este juego no tiene nada que... Está jodidas putas millas de lo que es la jugabilidad de Resident Evil 4 en cuanto a estilo y en cuanto a todo pero lo que básicamente representa, la parte jugable es muy parecida. Bueno, otra cosa que también, aunque os parezca una chorrada... Fue también otra cosa que se ha copiado hasta la saciedad y que se ha imitado con mayor o menor fortuna. El tema de las coberturas. Eso fue lo que cambió. O sea, mirad que es un concepto muy sencillo, cubrirte una puta pared, pero que eso lo implementó de una manera tan buena, que sencillamente era otra cosa jugablemente, era otra cosa completamente diferente, distinta a lo habitual que habíamos visto hasta ahora en el género. O sea, fantásticamente implementadas, muy sencillas de dominar, pero coño, es que aportó una dimensión que antes no se conocía. Dentro de los shooters en tercera persona fue una cosa transgresora completamente, e insisto, después creó escuela en futuros juegos con mayor o menor fortuna, coberturas. Luego, como decía Víctor, el tema del apartado técnico. Este juego creo que fue de los primeros, si no el primero, en utilizar un Unreal Engine 3. motor que, como ya sabéis, creo que ha sido el más exitoso de la historia. Es más, os diría que Gears of War, cuando salió a la venta, marcó un nuevo techo gráfico. Es decir, dejó en bragas todo lo anterior y empezó una nueva revolución en el terreno gráfico. O sea, eso lo tengo muy claro. O sea, fue un juego tremendamente influyente, y no solo influyente por temas ya jugables o técnicos, sino también porque era un juego muy bueno. Muy bueno. Y que fue el origen de una saga que a mí particularmente me encanta. Creo que es tremendamente exitosa. Y el último gran trabajo de Epic. Yo deseo que esta gente vuelva a intentar crear una saga tan ambiciosa, pero su legado ha sido Gears of War, y yo, insisto, la he disfrutado muchísimo, y este Ultimate Edition es un homenaje a la altura. Bueno, vamos a hablar ya del detalle del juego en sí. Bueno, como sabéis, la historia... comentaban que el juego no tiene historia. Bueno, eso hay que matizarlo. A mi juicio, el guión de Gears of War subyace la idea de que son culturistas humanos contra culturistas cocodrilos que luchan por conseguir pollo hormonado con arroz integral. Porque vamos... bajo tierra, arroz integral escasea, tío. En ese juego todos son cachas, y si no estás cachas te mueres. Vale, o sea, todos son musculosos. Es exagerado de los músculos en este juego. Pero, ahora hablando en serio, básicamente aquí se nos explica que ha habido una guerra, hoy una guerra desde hace ya muchos años, en concreto desde hace 15 años, el día de la emergencia este, en la cual pues los locus salen a la superficie y se monta una guerra brutal. Digamos que esa guerra llega a un punto álgido en el cual está la necesidad de operativos que se indulta a todos los prisioneros de guerra, y entre ellos a Marcus Fenix, ¿vale? Y empieza así el juego, básicamente. La misión de los guías es intentar destruir la red de túneles subterráneos de los Locust y con eso intentar equilibrar la balanza a su favor. Una cosilla, si bien el guión es cierto que el guión es muy simple y muy previsible, Epic tuvo la gran idea de intentar crear un universo rico, con texto rico. De hecho, creo que salieron varias novelas bastante interesantes, y también ciertos homenajes a otra entrega de Microsoft. Bueno, sabéis, Oscar, el tema este de los Lambert, esta especie de subraza producto de una infección, de la emulsión, exactamente, la emulsión. Que bueno, a mí, yo no quiero ser un poco cabrón, pero me recuerda demasiado a los Flux de Halo, no sé. A lo mejor es que soy un loco. ¿A ti no te parece que tiene una cierta similitud con los Flux o no? Sí, puede ser. Sí. No dejan de ser seres que han sido, digamos, no me sale ahora la palabra, cogidos por, en vez de la emulsión, es la mierda está sí, los Flux. Sí, de Flux. Y también te atacan, te poseen. Te poseen tu cuerpo, y digamos que se vuelven como, no sé, una especie de mente colmena que van a por ti. Eso sería más bien aparte del 2, en el 1 que yo no. Bueno, sí, los infames. Sí, los infames que son las sabía. Primeras víctimas de la emulsión. Sí. Ah, bueno. Vale, pero es verdad que en el 2 ya sabes cosa... apenas lo que es en el 1 cuando no, los ves, ¿sabes? Es verdad. Pero en el 2 es cuando empiezas a explicarte eso. Ya te enfrentas a Locus, pues, digamos, tuneados, y en el 3 también la cosa explota. Digamos que hay una guerra a tres bandas entre Locus, humanos y los Lambert. Nada, yo lo que quería decir es básicamente lo que has dicho tú. A mí me parece que sí tiene un trasfondo. Y yo diría que incluso tiene un buen trasfondo. Pero intentar buscarle una historia o un guión, y sobre todo intentar darle dramatismo, como en ciertas partes de la segunda entrega, a mí parece totalmente ridículo. Ahí también. Porque hay todo el mundo se acuerda de la mítica escena de Gears of War 2. Sí, sí. Que buscaban ese dramatismo de coger, no sé, que el jugador empatizase con esos personajes y con esa escena sobre todo, y a mí me dio vergüenza ajena. ¿Qué cosa más y buscar una cosa que no existe... En la saga Gears me parece ridículo. Gears está para lo que está. Yo estoy de acuerdo, Oscar. Intentaron compensar la falta de dramatismo del primero, la falta de empatía o la falta de guión con momentos muy forzados en el 2. De todas maneras, estamos hablando del 1, vamos a centrarnos sí, en el 1. No, pero bueno, cosas... se extrapola a la primera parte. Sí. En la primera parte no hay esas escenas dramáticas, no. pero es que ni las hay ni las buscan. No, ni la buscas. Yo en la primera parte me quedo con Cole, el mejor personaje de la historia. Cole es la hostia. Personaje favorito de la saga Gears. Es tochísimo, tío. Es buenísimo, Cole. O sea, si todos son cachas, Cole es uber cachas, tío. No sé. Exacto, con más arroz integral que los demás. Es que si lo piensas, el 1 es casi un homenaje a la Epic de los 90. Es decir, es un arcade de acción. O sea, no hace falta guión. Tienes hordas de enemigos y mata. Tira para adelante. Es que no hace falta guión. El guión, o sea, es malo. Sí, vale. Pero el universo es rico, es interesante. El trasfondo es interesante. Lo que pasa es que en ningún momento... te hacen pinceladas, pero no te explican nada. Te cuentan, sigues con ese guión mediocre que tiene el juego y ala, venga. Bueno, al final de cada juego te explican un poquillo más, pero nada más. Bueno, dejado a un lado la historia, que insisto, no es que sea su principal aliciente, sí su universo y contexto, como hayamos expresado aquí. Jugablemente, este juego es una puta delicia. Es adicción total y absoluta. Es violencia exagerada, gente cachas y sangre por todos lados y tiros y más tiros y armas completamente tochas y exageradas y serrar, mejor dicho, a la gente con el Lancer. Eso es lo mejor que se ha creado en esta saga. Cuando cierras a alguien con el Lancer es una cosa que yo creo que ahí se demuestra que este juego caló en la gente. Fijaros el detalle. Este verano le puse a mis sobrinos el Gears of War 1 de Xbox 360 y les encantó. Y lo de cerrar fue una cosa que abrieron los ojos como platos. O sea, dijeron, ¿cómo es posible que esto no se haya visto antes en mi vida? O sea, me ha cambiado la vida. Es genial lo de cerrar a la gente, esa es la identidad de este juego. Y la verdad es que, insisto, es adicción pura y dura. Tiroteos gratificantes y se nota ahí la maestría de Epic. Comenta Denis el Azul, y yo creo que es lo mejor de toda la saga. Dice, mete un cuote, Marcus, ¿tú crees que comen emulsión? Dice, por mí como si comen mierda y se mueren. Es la mejor frase de la saga. El culmen de Gears of War. Qué gran guión. Buenísimo, ¿no? El guión es digno de una película de acción de los 90. Hay unas líneas de diálogo que a mí me encantan. Hay una chorrada que yo reconozco que a veces cargaba punto de control solo por escucharlo. Y es una gilipollez. ¿Sabéis en la parte en la que llegamos a una especie de ternecitos? Digamos, en esa especie de fábrica. No son trenecitos. Las vagonetas. Sí. Hay un momento en el cual dices, vamos, anda, suelta un Pero tenéis que escuchar ese Es la hostia. Es completamente niga ese Es brutal. En serio, yo no puedo expresarlo. No le hago justicia ese Vamos, anda, sí. Es brutal. O sea, eso es niga total. Es del Príncipe de Bel-Air. En serio, es genial. Las líneas de diálogo son geniales. Bueno, lo que íbamos. Jugablemente. Es muy simple, es una mecánica que ya hemos visto, pero que funciona. El mérito de este Gears of War Ultimate Edition, mejor dicho, el mérito de Gears of War es que a pesar del paso de los años, de esos 9 años que han transcurrido desde su lanzamiento, es que tú lo sigues jugando y sigue siendo, digamos que su diversión sigue estando vigente. No falla esa fórmula, son coberturas perfectamente implementadas, tiroteos perfectamente calculados, con diferencia entre las armas. Es verdad que yo he notado, aunque quizás esto sea una impresión un poco equivocada, que el lance en este juego está un poco chetado. Yo creo que en original el retroceso era un poquito más notable el Lancer, pero en este juego no tiene retroceso. Tú puedes disparar lo que te dé la gana, que la mirilla no se mueve un puto milímetro, con lo cual destrozas al puto enemigo. Aunque es posible que sea una impresión mía equivocada, no lo sé. Pero digamos que las armas que hay no es que sean especialmente variadas, pero todas marcan un pequeño punto diferenciador. Están muy bien equilibradas. Está el Lancer, que es un arma, digamos, que funciona muy bien a corta distancia, incluso a larga distancia. El tema de cerrar enemigos también está francamente bien. Está el equivalente al Lancer en el caso de los Locust, que es un arma más poderosa, pero también que tiene un retroceso considerable y dispara ráfagas. Está una pistola normal y corriente, que quizás es el arma más prescindible. Hay un revólver, que es sencillamente brutal. El revólver, cuando metes 2 tiros en la cabeza, revientes al puto enemigo que sea en cuestión. Está la escopeta, que en cortas distancias es brutísima. Estaba rota en Gears of War. Aquí está un poco más equilibrada, pero la escopeta es lo típico. Cuando un enemigo te va a flanquear, escopeta. Si no, vas a morir seguro. Luego está mi arma favorita, el arco explosivo. Fijaros, cuando salen a la escena, además es un momento brutal este juego, la guardia élite de los Locust, estos tíos que llevan arco explosivo, yo ahí me acojoné. Reconozco que cuando jugué esa parte de 360 me asusté. Pero son unos tíos que te hablan a susurros como si fuese Darth Vader con gestión. Y que además, o sea, están chetados porque tú, si asomas un pelo del vello púbico de tu paquete, te van a meter la flecha ahí. O sea, si te asomas un milímetro y consiguen, digamos, están con la flecha en tensión, te la van a meter seguro. Seguro, son unos enemigos hipertochados y dan miedo, en serio, dan miedo. O sea, ese momento en el cual los ves por primera vez, que además es una zona, vamos a decir, una zona complicada, compleja, hay muchas coberturas, hay, digamos, varias zonas oscuras y demás, donde a veces no sabes muy bien por dónde te pueden venir, es una zona genial y que hay muchísima tensión, ¿no? Y por supuesto, cuando tú consigues ese arma, ya las cosas se equilibran un poquito más, ¿no? Luego está el arma de los boomer, este lanzacohetes, que también es muy tocho. El rifle francotirador, que el rifle francotirador también está muy chetado, es decir, un tiro en la cabeza y prácticamente es muerte instantánea para locus normales y para los demás, pues prácticamente igual. Luego también está el otro arma ubertocha, que por supuesto está limitada, el martillo del alba. Ese arma que a todos nos fascinó, el hecho de apuntar a una zona y ver como un láser, como un satélite lanza un láser que arrasa con todo, ¿no? Es decir, aunque evidentemente, como ya os dije, está limitada. Y otros momentos geniales, los berserkers. ¿Qué me dices de los berserkers? Es decir, ese enemigo... A mí una cosa con respecto a eso que me gustaba mucho de este juego, con respecto a los otros incluso, es que el toque oscuro que tiene Gears of War 1 no lo tienen los siguientes. Daba la impresión de que querían que diera un poco más de miedo, sí, y por eso introdujeron este personaje, el de la Berserker, que que no ve, solo oye, sí. Y entonces tienes que ir como en silencio para exacto. intentar llevarla exacto. por donde tú quieres para cargártela. Exacto, la verdad es que se nota el esfuerzo de intentar aplicar variedad en cada episodio, dentro de la variedad que se puede hacer en un juego de este tipo. Lógicamente es pegar tiros y no pensar demasiado. Pero se agradece el esfuerzo de plantear variedad. Los berserkers lógicamente rompen la dinámica del juego. Tienes que intentar atraerlos a una zona, que no te cojan, porque además el berserker si te toca es muerte instantánea. Llevarla al exterior y matarla con el martillo del habla, porque digamos que es inmune a las armas normales, ¿no? Entonces siempre se nota un pequeño esfuerzo por intentar aportar cierta variedad de situaciones, pues ya sea a lo mejor apuntar una oleada de enemigos, pasar por una zona en la cual, pues digamos que son pues un suelo de madera que se rompe y que tienes que intentar buscar la zona correcta para no caer en una trampa. Es verdad que hay una zona que a mí no me gustó demasiado, para mí es la peor parte del juego. ¿Os acordáis de esta cuando vamos en un vehículo que tenemos que superar una zona con los krill, estos especie de bichos que son letales? Sí, que es una ciudad nocturna. Eso es. Sí. Esta zona en el juego original estaba completamente rota. Porque si por lo que fuese los krill conseguían alcanzarte, la barra de vida te bajaba a un nivel brutal. Una zona muy complicada, incluso en dificultades estándar. En el caso de este Gears of War Ultimate Edition, y ojo, la dificultad locura está activada de serie, no hace falta desbloquearla, lo cual es un punto muy positivo. En esta nueva versión, esa zona de los krill está más equilibrada en cuanto a dificultad y ya no es tan sumamente difícil y complicada. De hecho, aunque la cagues y los krill te alcancen, digamos que tu vida aguanta más. Me alegro, porque es una zona muy pesada. Por fortuna en este juego la pude pasar con cierta soltura y sin sufrir demasiado. El problema de esa zona es que tampoco dependía solamente de ti. Dependía también de la máquina, de la IA, de tus compañeros a la hora de... Digamos que era una zona que no, tú no manejabas. No, pero vamos a ver, tú manejabas el foco, que es lo importante. Sí, bueno, pero claro, me refiero a eso, que obviamente multijugador sí, creo recordar que... Uno conduce y otro punto. Efectivamente, pero cuando estás tú solo, realmente no depende de ti al 100%. No. Y es a mí es lo que me jode muchas veces en los juegos que tienen multi, en dificultades elevadas, no depende solo de ti, depende también de la fortuna. De todas maneras, Oscar, ahora que lo dices, coño, no me acuerdo. No sé si cuando juegas en solitario tienes que manejar ambas cosas, el foco y el vehículo. Ahora mismo no me acuerdo. Mira que lo tengo reciente, coño, pero es un detalle que se me ha olvidado, básicamente porque lo jugué en cooperativo después y me he despistado. Pero vamos, esa zona en el original era un poco pesada y aquí se ha equilibrado de dificultad para que sea más llevadera. Con lo cual yo lo agradezco bastante, en serio. Y hay que hablar del episodio inédito. Bueno, inédito entre comillas, salió en PC, ya sabéis, esa fase que realmente es una extensión del capítulo cuarto, aunque para mí en cuanto a longitud y variedad se podría considerar casi un capítulo a mayores. Os voy a decir una cosa, es el mejor capítulo o extensión, como queráis verlo, de todo el juego. O sea, no penséis que este nivel es una especie de reciclaje absurdo, una excusa poco trabajada para intentar atraer en su día a los usuarios de PC o usuarios de consola que también quisiesen esta versión, ¿no? Es probablemente el mejor nivel del juego y tiene una de esas cosas que siempre demandó a la gente, luchar contra el puto Brumac. Y el combate en sí está francamente bien, es un combate pues espectacular, bien planteado, con cierta dificultad y con una conclusión muy épica. Así que este inédito merece mucho la pena y os recuerdo que jamás salió una versión, vamos a decir, Director's Cut o versión extendida en 360 que incluyese el nivel, con lo cual es un aliciente muy importante para quien quiera por fin probarlo, porque la versión de PC de Gears of War a día de hoy está, yo creo que inaccesible, Oscar. Eso dejó de existir. Eso no existe. Ya no existe. El tema de Games for Life de Microsoft, no sé ya ni cómo siquiera lo relanzan. Lo podrían haber relanzado para Steam. Habrán quitado DRM. Puede ser que ahora lo quiten de DRM y puedes jugarlo por tu cuenta. Pero ya merece mucho la pena, insisto. Y de verdad, me reafirmo. Para mí es el mejor nivel de todo el juego. Y mira que son buenos todos, ¿eh? A mí me interesaría hacerme con esta versión de PC cuando salga. Si lanzan las al menos el segundo y el tercero en PC. Si no, simplemente por una sola entrega no voy a pasar por el aro. Pero vas a pasar por el aro Windows 10, entonces. Es que yo ya tengo Windows 10 instalado en el PC. Bueno, al margen de eso, sí que hay que comentar cosas negativas también. Incluso cosas negativas que creo se han empeorado respecto al original, aunque también es una impresión que puede ser mía personal y ya tenga un poco idealizado el juego original 360. Quizás esto debería plantearlo en el apartado técnico, pero bueno, como tiene también implicación en la jugabilidad, lo digo ahora. Yo no recuerdo una IA tan nefasta en Gears of War. Me refiero a la IA aliada, lógicamente, uh-huh. ¿No? Fijaros, insisto, yo he jugado en locura, dificultad desbloqueada desde el principio, punto positivo, pero yo no recuerdo una cosa tan nefasta y tan problemática y que te moleste tanto y te perjudique tanto. Fijaros, Oscar, te voy a comentar varias anécdotas. Lógicamente, guías Marcus Fenix, Dominic Santiago es tu compañero durante casi todo el juego, salvo aquellos puntos donde vas con Bird y con Cole. Me encanta lo de Cole. El caso es que este tío tiene comportamientos erráticos. Se pone por el medio cuando tienes que disparar, con lo cual pues el tío no es invisible. Si disparas y está por el medio, las balas le dan a él. Y encima te dice, joder, tío, mira dónde apuntas. Eso ya me enerva la hostia, ¿no? Es decir, estás disparando concentrado y el tío se mete por el medio. Me pasó una cosa asquerosa. Al tío le dieron con una flecha explosiva, ¿vale? A Dominic Santiago. Le dieron. Estaba a 10 metros de mí. No se ocurre otra cosa que pegarse a mí para cubrirse. Explotó y me mató a mí. ¡Qué grande! Además, en un momento en el cual estaba sufriendo con un cabrón para pasar esa zona y el tío llega y me mata. Grandiosa. A veces incluso hay fallos gravísimos donde el tío tiene que hacer algo. O sea, tiene que hacer algo porque está scripteado así, por así decirlo, y no lo hace, se queda parado. Y también hay ciertas zonas donde te deja vendido por completo. Es decir, el enfrentamiento contra Ram, que es una cosa... vamos a ver. Difícil. Ram se suda mucho, ¿eh? Ram, fijaros, yo he llorado con Bloodborne en las mazmorras Caliz. Bloodborne es una mariconada al lado de Ram. O sea, Ram en locura, tienes que tener suerte para derrotarlo. Bueno, sí que sé que se ha caído un glitch, Oscar, muy bien, por supuesto, pero derrotarlo, un glitch que es un poco aleatorio, te recuerdo, ojo, pero derrotarlo en condiciones normales cuesta un huevo. Claro, si tu compañero muere a los 5 segundos de empezar el combate, ¿qué pasa? Que Ram se centra solo en ti. Sí. Eso es aplicable al Brumac. Cuando el Brumac, Dominic muere, porque va a morir seguro, eso es una cosa... eso es casi un axioma, diría yo. El Brumac se centra en ti y estás jodido. O sea, es un problema gravísimo. Vamos a ver. Eso no quiere decir que sea obligatorio jugarlo cooperativo, pero casi. Es verdad que hay zonas que más o menos pues, se pasan bien. Es verdad que cuando te siguen todos tus colegas es muy complicado que todos los caguen a la vez, que a veces ocurre que todos mueren uno detrás de otro. Pero bueno, aunque la caguen, pues a lo mejor se van compensando entre ellos. Pero cuando vas solo como Dominic Santiago, hay veces en las cuales te vas a desesperar porque te va a joder. Directo o indirectamente te va a joder. Porque va a morir, porque te va a estorbar. Incluso mirad, yo tampoco pido que la IA aliada sea 100% efectiva, ¿no? Pero entonces solo tendría que cubrirme que le hiciese el trabajo sucio, eso no tendría sentido. Pero coño, si hay un puto infame suelto, digamos, solo y que ya no tiene ningún colega más, coño, por lo menos la IA que me ayude mínimamente, ¿no? Que sea capaz de derrotarlo, ¿no? Sí. Pero te das cuenta que en locura un solo infame, si te da dos veces te mata. Entonces, por lo menos una mínima ayuda, carajo. Y es un problema gravísimo a veces, ¿eh? Es un problema grave y que merece cierta colleja. Y yo no recuerdo el original, aunque es probable que sea una impresión mía negativa o equivocada, no recuerdo el original tan nefasto en ese sentido. Sí, verás, yo justo te quería decir, yo tenía cruzado a Berth precisamente por esto, porque el tío se iba a solo Rambo, imaginaros en locura, estás avanzando en las zonas y que uno de tus personajes se te vaya a tomar por culo, se cubra y dure 2 segundos. Y tú tener que ir hasta allí o tener... Ya, el combate roto porque un gilipollas se le ocurrió ir hasta allí y morir. Exacto. Pues exacto. Esa era muy de Berth. Y otra, lo del glitch de Ram. Yo me pasé locura glitcheando buscándole el fallo a Ram porque me estaba siendo imposible. Yo no recuerdo la partida que jugué contigo en PC, en qué nivel de dificultad fuera. No, estábamos en elevada. En elevada, sí. Y no hiciera falta hacerle el glitch. Yo creo que tú y yo no llegamos a Ram, sí, me acuerdo de él. No sí, sí, sí, sí, acabamos no, el juego. No, de hecho, cooperativo es muy fácil de derrotarlo. De hecho, en esa partida se me bugueó el tema de los logros. Y en 2 misiones que pasamos en Copa, a mí no me dio los logros. Así que ya sabes, Microsoft, me debes logros de Gears of War de PC. Bueno, ya jugaremos la versión de PC si quieres, Oscar. Vale. No, Ram en cooperativo es realmente fácil. Pero cuando juegas solo contra él, madre mía, madre mía. Bueno, ya que estamos hablando de ellas, yo recuerdo la anécdota asquerosa. Ahora me río, pero en su día me cabré. Y ya os lo comenté varias veces, pero la recuerdo. Fue con mi amigo Sunrider Gears of War 2. Sabéis que llegados al final hay una parte en la cual los colegas se separan. Tú vas con Berth y tu colega va con Cole. Vale, o sea, ya no vais juntos, os separáis. Por eso el colega siempre va mejor. A ir con Cole es hostia. Bueno, el caso es que yo iba con Berth. La peor parte de todo, yo empezaba la partida y veía que él dijo, puta, a ver si iba. Si iba, hostia, no sé. No puedo solo. Y que encontraba la máquina. Y Bert, no es que lo dejasen, como decirte, incapacitado. Es que lo mataban. ¡Moría! O sea, se puede decir que a 360 perdía la partida. A ver, ¿en qué cabeza entra que una IA controlada por la máquina te haga perder a ti? Cuando es tu aliada. ¿En qué puta cabeza entra eso? Es lo que te estaba diciendo, de Bert. Palmamos. No es que se quede incapacitado, es que moría. No sé si me explico. Ya, y la partida se perdía. Game over. Game over, o sea, Yo me veía la situación hipotética en la cual la 360 estás en el chat y dijese: lo siento, colegas, lo haré mejor la próxima vez. Es que, pero, ¿en dónde entra eso? ¿En dónde entra eso, joder? Ya, Caspar, ¿tú lo entiendes? Iba a decirte, Caspar ya creó ya sabemos en quién se basó Capcom Resident 5 para hacer la IA de cierto personaje. Cogieron guía sobre y dijeron: vamos a copiar este script de IA aquí y ya verás qué gracia ya le va a hacer a los jugadores. Es que esa zona, además, es que esa zona, no sé si os acordáis. Claro, mola un montón porque uno va a un pasillo y otro en otro. Parece lo que pasaba es que los locus del pasillo de enfrente disparaban a tu pasillo. Entonces, ver, se colocaba una zona cuya, no sé, de un ancho de 3 centímetros. Y le daban. Donde no podía esquivar para nada y le mataban desde el pasillo de enfrente. Pero le mataban, o sea, le reventaban. Yo tenía una trick infalible. Yo cuando le daban, lo dejaba tirado. Y al final lo gritaba, pero. Y luego. A ver si te da y quedas otra vez tirado y no molestas. Bueno, mira, de verdad, yo ahora me río, pero fue una cosa gravísima y eso demuestra que en cuanto a IAS, la verdad es que esta saga nunca ha destacado especialmente. Pero macho, aquello de ver una cosa gravísima. Y aparte, partes en el 2 bastante difíciles, ¿eh? Sí, o sea, sí. Se sufría bastante. Bueno, a ver, en esa parte en concreto fue un puto desastre, lo anterior es un poco más asequible. Yo recomiendo jugarlo en cooperativa. Sé que cooperativo tiene ciertas implicaciones. No puedes jugar a tu bola, no puedes mirar una textura del suelo durante 10 minutos porque te gusta, ¿no? Tienes que una serie de obligaciones con tu compi. Pero bueno, os ahorraréis cierto sufrimiento en según qué zonas, ¿vale? De verdad, punto negativo, muy negativo, es la IA de tu compañero. Así que de Coalition, no la jodáis con Gears of War 4 porque os podéis cargar la experiencia, una experiencia brutal y muy satisfactoria. Insisto, o sea, Gears of War, de verdad, ya tiene su tiempecito, pero su esencia jugable se mantiene y su capacidad de diversión es brutal. El simple hecho de lanzar una de estas granadas tan espectaculares y reventar a 5 locus a la vez, ya merece la compra, ya merece tu puto dinero. En serio, es una saga que ha creado escuela, es una saga que ha creado, pues, digamos, una iconografía propia y que para mí es un gran representante de los juegos de acción en tercera persona, probablemente de los mejores, sin duda alguna. Yo me acuerdo, David, de la maravilla que supuso el tema este de la recarga dinámica. Ah, sí, exactamente. Víctor, explícala ya que estamos. Bueno, es simplemente, en el momento de recargar, una pequeña barra en la parte superior izquierda de la pantalla, coincidiendo con el arma, pues llega a un punto. Si le das justo, le das a recargar y vuelves a hacer clic, en el momento justo la recarga se hace con más antelación y aparte te da una bonificación. Plus de daño, sí. Efectivamente, ya, sí. Entonces... Claro, es una cosa que es una chorrada, recargas 10.000 veces a lo largo del juego, pero joder, si lo haces bien, te premia el juego y hace combate más dinámico. Exactamente, incluso el hecho de recargar tiene su... Y si la jodes, se te encasquilla el arma y eso puede ser la diferencia entre la vida cosa y la muerte. Cosa que le han metido a Battlefront. Y eso, para mí, marcó una gran diferencia con respecto a otros juegos de esa época. Efectivamente, Víctor, fue un punto interesante y además merecía la pena hacerlo bien, el timing correcto, el adecuado, porque las balas ganaban un plus de daño y una cosa... De hecho, no te daban logro, si lo hacías... Si lo hacías 5 veces seguidas, recarga perfecta, sí, te daban logro. Y si lo hacías, creo que eran 20 o 30 veces, pues sí, también te daban logro, efectivamente, Oscar. Insisto, juegazo, en su modo campaña, en sus mecánicas jugables... Y ya os digo, salvo esa fase del vehículo que a mí me parece que rompe completamente, pues digamos, el ritmo del juego, todo lo demás es grandioso. Y para mí es la mejor entrega después del 2. El 2 es mi favorito, después viene el 1, después viene el 3 y después va The Adjustment. Así que en ese sentido, la verdad es que chapó. Y de verdad, si no habéis probado The Gears of War porque sois unos Sonyers o, bueno, en fin, vaya vosotros, y tenéis la oportunidad de jugarlo, ya sea en One o ya sea en PC, no perdáis la oportunidad porque asistiréis a un juego que para mí, y me reafirmo lo que dije ya antes, es tremendamente influyente en su género y que seguramente os va a divertir muchísimo. Y más en cooperativo. En cooperativo la experiencia es mucho más gratificante, mucho más divertida y te ahorra ciertos problemas con la IA. Bueno, en cuanto al multi, pues también, es decir, cantidad y calidad, aunque se puede criticar cierto hecho que diré más adelante. Vamos a ver, contiene todos los mapas del original de Xbox, más los mapas descargables que se añadieron en lo posterior, más los 3 mapas de PC. Los modos de juego que también vimos en el original, que son Warzone, Assassination, Execution y Annex. Y hay también otros modos de juego completamente inéditos para el juego, pues Team Deathmatch, King of the Hill, un 2 contra 2 y Blitz, ¿de acuerdo? Hay un sistema de progresión de niveles, hay 17 personajes desbloqueables y hay ciertos pulidos jugables que hacen que la experiencia sea un poco también más completo o más gratificante respecto al original. Por ejemplo, podemos revivir compañeros en coberturas, cosa que antes no se podía hacer, y también podemos recargar el arma cuando estamos corriendo. La verdad, bastante utilidad. La gran crítica que ha hecho la gente, que yo comparto parcialmente, la falta del modo horda. Yo creo que lo que han querido es respetar la esencia del original, aunque bueno, realmente han añadido modos de juego que no existían. no existía, no se ha metido en el original. Pero vamos a ver, el modo Horda, que también fue otra de las grandes novedades, ya no solo de Gears of War 2, sino en general de todo modo multiplayer, porque a partir del modo Horda también se imitó hasta la sociedad en juegos posteriores. Y la verdad es que a mí es un modo que, yo no soy mucho de competitivos, pero el modo Horda me gusta especialmente. Yo creo que quizás deberían haberlo incluido. A su vez se imitaba otros juegos. Sí, por supuesto. Quiero decir, es más, yo hasta te diría, Jorge, que Painkiller no deja de ser un modo Horda constante. Bueno, su serie usan. Tal vez, lo que pasa es que la dinámica de oleada y demás, sí, además con cada oleada pues se añadía más enemigos, era más complicado, o sea, había una cierta adicción por llegar a la ola más lejana y por conseguir superarlo según la dificultad. Tenía su intríngulis. Pero bueno, yo quizás sí estoy de acuerdo que deberían incluirlo, aunque bueno, me gusta hablar los juegos por lo que tienen y no por lo que me gustaría que tuviesen. Dígame, Pablo. Eso te voy a decir, yo creo que no probé el modo Horda en el 3, pero en el 2 era muy adictivo. Y creo que lo podía, ya que es un remaster y han metido cosas que no estaban en el original, podían haber metido perfectamente un modo Horda. Sí. Yo creo que le habría dado un buen plus para. Sí. Al online. Sí, pero bueno, yo os digo, el online, cantidad y calidad, está trabajado. La experiencia es la misma que el Gears of War original, que fue un multipo muy respetado y muy jugado, por cierto. No llega al nivel de Halo, pero crea una comunidad muy fuerte. Y parece que Collision quiere, ya ha puesto la carne en el asador para prepararnos para Gears of War 4 y quiere que Ultimate Edition sea un poco el aperitivo para meterle a la gente el gusanillo del multi Gears of War. Lo ha hecho muy bien porque, insisto, respetan la esencia original, mejoran ciertos aspectos que quería mejorarse y añaden todo el contenido que vimos en su día pues de la versión PC y la 360, ¿vale? Más otro contenido inédito. Así que en ese sentido, francamente bien. Bueno, vamos a pasar a apartados técnicos y yo aquí tengo que rendirme ante esta gente. Lo que dije antes, el mejor remaster que se ha hecho. Es verdad que el modo historia está capado a 30 frames por segundo, cosa que no se entiende demasiado, pero son 30 frames francamente estables. Es verdad que quizás mi única queja al respecto es que ciertas escenas que en el original, ciertas cinemáticas que en el original estaban hechas con el motor del juego, aquí se han cambiado por CGI. No todas, pero algunas sí. Pero en todo lo demás, el remozado gráfico es brutal. Se nota el esfuerzo, insisto. No han cogido el juego y le han subido la resolución en absoluto. Hay mejoras en iluminación, en geometría, se añade más variedad cromática. Hay texturas de mayor calidad, no solo de mayor calidad, sino que hay otro trabajo en el arte de las texturas, ¿no? Para darle un aspecto más actual, ¿no? Para crear un mundo quizás más conseguido, que consigue pues incentivar esa sensación de oscuridad que antes comentaba Jorge, ¿no? Y también la polinización de los personajes, también tiene más polígonos y también se notan los modelados. O sea, en ese sentido, el trabajo gráfico es tremendo y se nota mucho la diferencia desde el primer segundo. O sea, tú pones Gears of War de 360, Gears of War de One o de PC cuando salga, la verdad es que la diferencia es considerable. Y eso que lo original ya se veía bastante bien. O sea, se nota mucho el trabajo, el esfuerzo. Y desde luego, a nivel técnico, ningún tipo de reproche. Ningún tipo de reproche. Mantiene muy bien el tipo. Y es un juego que incluso a día de hoy, en 2015, a pesar de notarse su origen, da el pego perfectamente. ¿Vale? Que en ese sentido, pocas quejas al respecto. Y un apartado técnico, insisto, brutal. Ya lo menciono, ya reiterado antes, el tema IA. Igual debería meterlo en este apartado, pero lo recuerdo. El IA de tu aliado es tremendamente mejorable, es lo peor en ese sentido. Pero por lo demás, de verdad, técnicamente es una delicia y así deberían hacer los demás y aprender de Collision, hacer un remaster a la altura. A la altura. Yo creo que esa es la medida a seguir y hacer que se note el esfuerzo de mejorar el apartado técnico de un juego. Y cuando temas son oros, pues poco hay que decir, sinceramente. O sea, se mantiene un poco también la línea de los originales en cuanto a banda sonora, en cuanto a efectos, en cuanto a diálogos. O sea, realmente es un copy-paste del original. Y poco hay que decir, o sea, un trabajo sonoro brutal, tanto para recrear los guías como, digamos, el lenguaje propio de los Locust. Me quedo con la voz de los élites, que es terrorífica, insisto. Y han conseguido crear, pues, un apartado sonoro que tiene mucha personalidad y que se mantiene en esta entrega, por supuesto. Insisto, en una producción de este nivel, ningún tipo de queja, y además el doblaje al castellano a mí siempre me ha parecido muy bueno. Muy bueno a la altura, y consigue meterte en situación y sobre todo consigue darle personalidad a los Locust, que no dejan de ser pues los grandes protagonistas del juego y tu enemigo a batir. Como conclusión, pues creo que este juego, este remaster, sí merece la pena. Sé que ha habido casos, pues a lo mejor un poco discutibles con el caso de Dishonored y demás. El futuro caso de Darksiders 2, que va a salir en PS4, yo no entiendo el Darksiders 2. No lo entiendo, sinceramente. A no ser que sea la intención de intentar preparar a la gente para un futuro Darksiders 3 y que meterles el gusanillo, yo no entiendo por qué Darksiders 2 se va a remasterizar otra vez. No me entra en la cabeza, bueno, otra vez. Un juego que realmente es bastante actual. Ya sé, pasta, gaspada, pero es que ni siquiera sé si va a tener éxito esa remasterización. Se ha remasterizado Ryzen 3, Gothic 4 para PS4. Es decir, ha habido un montón de remasterizaciones. Darksiders 2. sí. Es lo que estamos diciendo. Que deberían haber puesto con el 1 también, ¿no? Sí, exactamente, Oscar. Ya que haces el 2, pues también el 1. ¿No? Sale Prototype también, los dos Prototype. Ya han salido, de hecho. Ya han salido. Pues, o sea, es el que ha salido un bastante problema. Hay ciertos remastered que, mirad, son innecesarios y ni siquiera el juego lo merecería, a mi juicio. Vale, son un poco gratuitos, un poco. Pues aprovechando el tirón de esta tendencia a volver a sacar juegos. Pero cuando hay un remaster así, que denota trabajo y esfuerzo por cambiarlo, por aplicar un punto diferenciador, pues hostia, se agradece. Y encima si es un juego tan influyente como este. Ojalá todos los remasters fuesen así. Y merece mucho la pena. Si no habéis jugado la saga, que esto ya que sería casi obligatorio. Y si os gustó mucho el primero, y a lo mejor tenéis miedo de, joder, es que ya me la acabé, y bajé reiteración y mierda. Yo lo recomiendo porque de verdad, 35€, y ojo, te da acceso a todos los juegos de la saga. Cuando One sea compatible con los juegos de 360, será un regalo de Microsoft. Todos los juegos de la saga, que incluyen el 2, el 3 y Jasmine. No está nada mal, ¿eh? Por 40 pavos tienes el Ultimate Edition y todos los demás juegos de la saga. No está nada mal, ¿eh? Creo que es un detalle muy bueno. Y aparte, hasta cierto punto, es un juego que ya tiene sus 9 años. Sí. Y viendo cómo ha evolucionado la saga y el motor, la verdad es que se agradece ver lo que podía haber dado ese juego saliendo con el motor del 3, por ejemplo. Es un juego que, bueno, hasta cierto punto se puede justificar. Sí. Y yo, conclusión, os digo que para mí Gears of War es historia de los videojuegos. Es un juego que marcó un punto de inflexión a nivel técnico, incluso a nivel jugable dentro de su género. Y merece mucho la pena. Merece mucho la pena. Ha sido tremendamente influyente. Para mí ha sido una de las últimas grandes obras de Epic Games. Y le tengo mucho, mucho cariño a Gears of War. Muchísimo cariño. Así que por mi parte, una remasterización genial. Pues remasterización Solz. Y ahora nos vamos con la siguiente parte del programa. Nos vamos a hablar de Elche Juega. Y aquí seguimos en el Complejo de Anda, vamos a repasar nuestro chat. Tenemos conectados a Amiibo de Odor ya, Dabuno, Dan Up, Dark Maul llega tarde, Tenis el Azul, el Sinérgico Dicotómico, el chat está en modo PS Vita, Familiar Jam Landa, Gaspar come Dino galletas con emulsión, Lisbeth, Marcos Félix. Más bíceps que cabeza, miembro de oro en Gears of War. No tengo alfa de Doom, me cago en todo. Quiero un juego de los G.I. Joe. Rajoy en Dark Souls, Shit Lake, Sonerone 84, The Lyric, Thorath, Trayos y Ruenos y Víctor, has matado a mi lobo. Oye, lo de la emulsión es un término muy de cocina, ¿no? Emulsión de pulpo con, no sé... Con ravioli. Con galletas. Con ravioli dicotómico. Bueno, vamos a irnos a hablar de este tema. Porque, como sabéis, amigos, la semana pasada hemos emitido desde el evento de Elche Juega. Un día, además, totalmente fuera de nuestro margen de emisión, que es el sábado, y por la mañana. Nosotros somos seres nocturnos y nos jode, en general, levantarnos temprano. Sin embargo... Hicimos un directo al que acudió pues bastante gente y en general, ¿qué sensaciones os dio a vosotros el volver a emitir con el público, con la gente delante? Bueno, tuvimos experiencias anteriores, siempre buenas, ojo, pero yo creo que esta ha sido la mejor. Lo comentaba con Víctor cuando estábamos allí, porque tenemos más tablas, es verdad, tenemos más tablas, estamos más curtidos, somos estrellas de rock, con cocaína en bandejas de plata llevada por enanos. ¿En bolsas de Carrefour? Sí. Y también, porque hay que decirlo, y esto es cierto, también porque los medios técnicos facilitados eran francamente buenos. Por una sencilla razón, había un técnico de sonido de verdad. Es más, el sitio en el cual estábamos emitimos, a mí me dejó acojonado. Era una especie de auditorio, una especie de cine, o no sé cómo expresarlo, que era perfecto para la emisión. Tuvimos bastante público, más de lo que esperábamos, con lo cual eso quizás nos impactó un poquillo al principio, nos creó cierta sensación de ese miedo escénico que a veces tenemos. Pero fue una experiencia muy buena, y no es por peloteo. Ha sido el mejor directo que hemos hecho, tanto por nosotros como por la organización del Che Juega. Hay que decirlo, es así. A mí me sigue poniendo nervioso ver gente cuando estoy haciendo el programa, y no me refiero a vosotros, que vosotros no sois gente. No somos gente, somos, entonces no contamos. Y una cosa, y aparte, comentaba el tema de que es la vez que tuvimos más público, y yo creo que igual iría más sin... No sé si vas a comentar, Víctor. Hubo un problema en el Che Juega con el ayuntamiento, que siempre están ahí para joder al prójimo, sí, en vez, sí, de para servir. Y yo creo que mucha gente, la que estaba esperando para entrar, al final, después de una cola bastante larga, se fue a casa, sí, porque no había manera de entrar. Y igual, si no llega a ser por eso, incluso hubiera ido más gente. De todas maneras, lo que decías, yo lo primero que pensé al entrar ahí, dije, bueno, lo primero que pensé, no, lo que dije, joder, esto es un puto cine, sí, nos vamos a meter aquí delante de la hostia de gente, y buah, en fin, yo por eso hablé poco. Yo la verdad es que agradezo el esfuerzo del Che Juega, porque hubo muchos problemas, sí, sin problemas, duda, algunos de ellos bastante toca huevos por parte de la administración, que no se entiende, ¿no? Parecía que no querían que la gente disfrutase un evento que, a fin de cuentas, pues se hace para que la gente lo pase bien. Hubo muchas trabas, y quiero animarles que, como ya lo dije en un vídeo de YouTube, que todas esas trabas se utilicen como inspiración, ¿no? Que no os jodan, joderles a ellos y tirar hacia adelante. Bueno, yo la verdad es que me sentí bastante cómodo ahí. Sí que es verdad que, bueno, Víctor, tuvimos un técnico de sonido profesional, pero Víctor hizo un gran esfuerzo para que el programa se pudiera emitir por internet en directo. Bueno, que hay que agradecerle gran esfuerzo también a Radio Debate Todos, porque puso a nuestra disposición un canal específico de streaming para que pudiéramos emitir sin ningún tipo de problema. Y bueno, luego, si os digo la verdad, yo no me esperaba que fuera a venir mucha gente al tema. No por nada, no porque el evento no fuera a tener éxito o no, sino porque, bueno, cuando uno está aquí... Estamos muy apartados de toda la escena de podcasts españoles. Debemos ser los únicos de Galicia, o creo que había uno más gallego. Sí. Y lo cierto es que aquí no vemos, a lo mejor, la repercusión que puede tener el programa, ¿no? Porque allí nos encontrábamos mucha gente que venía a hablarnos y tal. Y la verdad es que era una sensación extraña, esa de que te conozcan y tú no lo conozcas al otro. Y ver eso te hace ver que realmente sí que te escucha a alguien en el programa, que para alguien es importante el tema. Y la verdad es que fue muy agradable poder poner caras a todas esas personas que nos escuchan todas las semanas y que les ayuda un poco a sobrellevar sus trabajos, y poder pasar un rato con ellos, tomar algo, incluso, pues eso, hablar un rato y tal. Yo era la primera vez que salía fuera de mi zona de influencia, de la zona de Coruña. Habíamos estado en Espotaco, aquí en Coruña. Estuvimos en Santiago, ¿eh? Y también en Santiago, en la LAN Party de Santiago. Y pues eso, es la primera vez que salía de esta zona. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo el que, no sé, gente... que te escucha, que te parara y te dijera, oh, eres del Complejo Holanda, no sé qué, nos encanta tu programa. A mí esas cosas a día de hoy me siguen, no sé si decir abrumando, porque sí es verdad que soy una persona bastante, bastante para mí, y todas estas cosas introvertida, sí. Y todas estas cosas, pues, me gustan, pero me abruman. O sea, de uno en uno, por favor. A mí, la verdad es que me dejó impactado que Dani y Sara, ¿os acordáis? La, sí, pareja de Vigo, que vino a vernos a nosotros. Sí. Eso me dejó impactado, y además una pareja muy agradable. Estuvimos hablando con ellos de temas videojuegos, de fricadas, de trofeos, de habitaciones gamers, y muy bien, la verdad es que lo pasamos muy bien con ellos. Lo mejor ha sido la gente, tanto la gente que vino especialmente, sí, a vernos, duda, como la gente que estuvo ahí en el callo haciendo que el Che Juega fuese posible. Oye, estuvo muy bien. Gaspar, tú, en cuanto a directo y tal, ¿qué tal tu experiencia? ¿Cómo te sentiste delante de toda esa gente? Nervioso, era la primera vez, o sea, sí, ya te digo, bastante nervioso. No soy bueno hablando así en público. Bueno, hombre, ¿cómo que no? Lo hiciste muy bien. No, pero no soy una persona que disfrute así hablando en público. O sea, que lo pasaste no, mal. No le gusta a la gente, está claro. No me gustáis vosotros, así que... En todo caso, gente maravillosa que nos encontramos allí, como por ejemplo la gente de Ruta Jugona, que estuvimos mucho rato con ellos, lo pasamos, sí, muy bien. Y nos comimos hamburguesa con ellos. Nos comimos una hamburguesa cojonuda. Además. Dos hamburguesas cojonudas. Dos. También Proyecto Chromatic, encabezados por Jesús. Un placer siempre... encontrarnos. Este año nos vemos mucho, la verdad, porque nos hemos visto en, sí, Barcelona, Madrid y luego en Elche, y a gente de Reserva de Maná, de Topal Games también, Estuvimos muy fugazmente hablando con ellos después de la gala de premios al podcasting y bueno, Pulpo Podcast, etcétera, ¿no? Un largo etcétera que de gente que nos dejaríamos a muchas personas y no es cuestión de hacerlo así. Pero bueno, es eso. Hubo una entrega de premios, una gala de premios al podcasting de videojuegos y tuvimos la suerte de llevarnos 4 galardones, que fueron los de mejor programa de actualidad, mejores análisis, mejor especial por el especial del Final Fantasy y mejor colaborador a David Bonomán. No sé quién es ese gilipollas. En todo caso, la verdad, en los premios, bueno, hubo una selección previa. Este año, por lo que sé y me consta, que hicieron una selección bastante ardua. O sea, las personas que votaban tenían que conocer pues un número determinado de podcasts, escuchar podcasts de forma habitual, y votaban pues una preselección. Y después de esa preselección, pues las votaciones que finalmente fueron las que todos pudisteis votar, ¿no? Y el público pues consideró que debíamos ganar algunos premios y la verdad nos sentimos muy honrados con ese privilegio. Los premios quedan aquí en el estudio Landa 1 y a decir verdad nos hace ilusión pues recibir estos galardones, ¿no? Que siempre lo decimos, es una cosa más bien simbólica. Lo más importante es por supuesto la fiesta, ¿no? La fiesta del podcasting y todo eso, pero resulta un tremendo honor, ¿no? poder recibir estos premios. No, yo voy a decir que sí, que ver esos premios es como... A ver, vamos a pensar. ¿Llevamos cuántos años en Antena? ¿30? Siete. O sea, de verdad, en serio, es como ver el fruto del esfuerzo de estos años. Es como ver el fruto del esfuerzo. O sea, es como algo tangible de esos años que llevamos en Antena, siendo constantes, sin fijarnos demasiado en los números, que a veces es una forma de... Digamos que es un algo que desanima a mucha gente a seguir adelante, siendo constantes, queriendo nosotros mismos. Y ver el resultado de todo eso me hizo mucha ilusión. También hay que decir que es la segunda tanda de premios que recibimos, ojo. Pero mucha ilusión, por supuesto, sería de cínicos decir lo contrario, para nada. Mucha ilusión. Y de verdad... Siento ser pesado, para mí es el resultado de años de constancia, de esfuerzo, de sacrificio. Y joder, que tuvimos una segunda juventud cuando decidimos tirar por libre y crear este estudio propio, ¿no? Creo que también para mí es algo importante, a título personal, igual que mis compañeros, ver lo bien que hemos salido de ese esfuerzo, de esa misión que tuvimos en su día, que tenía sus implicaciones peligrosas y tenía a lo mejor alguna consecuencia negativa. Pero lo hemos conseguido, somos independientes, somos freelance, somos autónomos y la cosa ha salido francamente bien y ya está el resultado de ese esfuerzo y eso debemos sentirnos orgullosos, desde luego. Sí, bueno, eso y además esos percebes y nécoras que les mandamos hace unos meses, por supuesto, que yo creo que surtieron muy buen efecto. Por supuesto, sin duda alguna. En todo caso, notable labor la de la organización de Echejuega, nos hemos sentido muy acogidos allí, nos han tratado muy bien y joder, estábamos alojados en un lugar... De puta joder, madre. Grandioso. O sea, yo, a mí sí, me dejó flipado el... O sea, por los mosquitos mutantes, que había mosquitos mutantes sí. y tal. Bueno, el último día porque dejamos las ventanas abiertas. Pero había mosquitera sí. Y tal, porque ya se prevé en ciertos lugares pues que hay mosquitos y eso. Pues pero no, en todo caso, joder, un sitio de la hostia. Bueno, estuvimos y comimos una paella allí también cojonuda. Cojonuda. ¿Qué era? Paella precocinada. Precocinada. Ojo, pero bueno, hecha de manera natural. Lo único no natural era que para cerrar el vacío le echaban nitrógeno alimenticio, ¿no? Sí. Para que no se crearan baterías. Pero estaba deliciosa, o sea, hay que decirlo. Mira, es que yo, ¿cómo era la marca? No lo recuerdo, creo que Víctor tenía un tuit con... Por ahí, me hace el Twitter de Complejo. Sí, me hace el Twitter de Complejo Aranda porque las venden allí de momento, pero creo que quieren ampliar mercados. Mira, es que yo soy un puto loco de arroz, a mí el arroz me encanta y... Noto cuando está hecha bien, con calidad, y está sueltecilla y demás, y no es una masa compacta asquerosa. A mí me dejó sorprendido ese arroz, ¿eh? Yo les animo que las lancen fuera de España porque merece mucho la pena. De comida precocinada es de lo mejor que he probado, sin duda alguna. Y Víctor, lo que decías antes, mirad, yo no es por hacer comparaciones, sé que a veces duelen, pero hay que decirlas, aunque en este caso hay que ser justos. Retro Madrid, que fue un evento a gran escala, mucho más ambicioso, una gran ciudad. Pues a pesar de los medios, es verdad que Retro Madrid fue un desastre, pero fue un desastre por culpa de la administración. Pero el Chejuaga, que es un evento mucho más pequeño, mucho más humilde, a mí me creó más satisfacción y más sensación de que está mejor organizado que Retro Madrid. Vale, eso es importante decirlo. Es importante decirlo. Con menos medios, un resultado más satisfactorio. Claro, nota el esfuerzo y, oye, el interés por satisfacer a la gente. En todo caso, hay que destacar también la magnífica hamburguesa que cenamos uno de los días. Que nos gustó tanto que comimos al día siguiente. Que fuimos además con el amigo Rubén, de cómo se hace un videojuego. También otro de los grandes encuentros que tuvimos en este evento. Gente, ya os digo, de Ruta Jugona. Fenillator, un tipo que además nos trajo un obsequio muy especial. Aceite, ¿no? Aceite, una botella de aceite a cada uno, de una calidad suprema. Espera. Y que... ¿La has traído aquí? No, no te traje la tuya. Es que me olvidé, pero te la traigo. Es que se quiere olvidar para no... Yo tengo la de alguien en mi casa, tengo la mía y otra. Y la de Gaspar. No la vas a chirar, pues, Gaspar. Yo lo he probado ya y la verdad es que está cojonudo, ¿eh? Cojonudo. Con un poquito de pan así y tal. Riquísimo. Si el pan es bueno, mejor todavía. Y además Fenillator, que nos salvó el culo, porque también nos llevó en coche. Y bueno... Una maravilla, venía con su novia y tuvimos unas buenas charlas de videojuegos con él. Un saludo especial. También, como decía, a Rubén Rubillo, de cómo se hace un videojuego, que en extremis, en el último momento, nos hizo una mini entrevista, un mini saludo para para su podcast, ¿no? Y que también pasamos muy buenos momentos con él. Y en definitiva, muchísima gente. Sí, claro, te pones a hablar de gente y luego dejas a alguien y alguien se lo puede tomar a mal. Pero toda la gente que se acercó a hablar con nosotros, que estaba por allí, que también nos hizo mucha ilusión, pero es mucha gente y a veces ni siquiera recuerda los nombres, ¿no? En todo caso, también una cosa muy importante, de lo más importante, comprasteis juegos. Bueno. Lo primero que hizo David fue comprar juegos. Yo no. Vamos a ver, bueno, ¿qué al final cumplí. Yo me defiendo, ¿eh? A ver, ¿qué juegos compraste? Bueno, había uno que hacía años que buscaba. Sí, yo había uno que para mí fue parte de mi infancia y debía tenerlo sí o sí. A ver, David, spoileanos. Secret of Evermore. O sea, fue un juego de mi infancia. Yo cuando perdí mis juegos de Super NES, para mí fue un disgusto de la hostia. Y al encontrarlo ahí dije, lo pillo. Me lo pensé bastantes veces porque, bueno, yo qué sé, siempre aspiras a encontrar una mejor oferta. Pero Gaspar me miró en eBay cómo estaba el tema de los precios y básicamente era el mismo, incluso un poquito más bajo. Y tuve que comprarlo. Eso ya es una cuestión no de capricho, sino de honor. De recuperar un juego que me marcó mucho. Después compré también un juego que en su día también tuve para Super Nintendo. No es muy conocido, pero a mí me encantó. Es una especie de sleeper, se puede decir, que es Gods. Vale, Gods no es que sea, ya os digo, supongo que habrá gente que no le suene demasiado, ponerlo en YouTube, Gods Mega Drive o Gods Super Nintendo. Es una especie de beat'em up plataformero, pues, que a mí en su día me fascinó. Y el hecho de verlo en Mega Drive, porque con Mega Drive tengo una especie de obsesión malsana. Quiero recuperar una colección que en su día pues no tuve o que tuve de forma tardía. Y estoy con una consola completamente a full. Siempre que vale un evento de esto, siempre busco juegos de Mega Drive. Y la verdad es que encontrar Gods en un estado muy cojonudo, pues me invitó a comprarlo. El Secret of Fire me costó 35 euros. Es un juego, ojo, que tiene bastante demanda y tiene precios considerables. Y Gods, en un estado cojonudo, con caja de instrucciones, que parece que están nuevas las instrucciones, o sea, un nivel de conservación brutal, 15 euros. Así que fue mis compras y contento con ello. Los juegos de Mega Drive están a un precio bastante razonable. Sí, y claro, Mega Drive, por el formato de caja de verdad, haciendo esa caja de cartón que se deforman con solo mirarlas, hace que realmente todo se conserve mucho mejor. Sí, cierto. Y David, solo una pregunta, no tiene que ver con este tema. ¿Tienes el Mega Game de los tres juegos del Super Hang-On, Columns? Es el uno. No, pero mira, te digo una cosa. Italia FIFA. Italia. Italia 90. Mira, a mí no me gustan ese tipo de packs. Me parecen un poco cancerígenos. Pues. Pero esa es historia de Mega Drive. Ese pack es historia. Hubo dos. Es como el Star de Super Nintendo. Tres. Es como el Star de Super Nintendo, ¿os acordáis? Pues, que también traía varios juegos. Pues ese pack es historia viviente. Bueno, si lo vi a buen precio lo cogería. Pero me gusta. Yo con Mega Drive quiero conseguir caja, cartucho e instrucciones. Es, digamos, mi obsesión personal. Hombre, claro, cartucho e instrucciones. Evidentemente. Pero el caso de Super Nintendo me da igual. Bueno, me da igual que sea solo cartucho. Ese juego tenía caja, ¿eh? Yo pensé que aporte un bundle pack. No, tenía caja propia. Se vendía por separado, como entonces, un juego normal, pero era, vale, un pack, claro, de tres. Sí me podría interesar. Pero vamos, mi objetivo es, como mínimo, con caja. Instrucciones ya es otra cosa mayores. En todo caso, Gaspar también hizo unas comprillas ahí majas, ¿no, Gaspar? Sí, conseguí dos cosillas. Un Gravity Rush para la muerta. Pero a buen precio. Sí, 20 eurillos. Espera. Este cabrón que en su día y sigue haciendo, se cagó en Vita, no solo compró un juego allí. Se gasta la pasta en Vita, ¿eh? Se compró también otro juego. ¡Qué cabronazo! O sea, Gaspar está gastando más pasta en juegos en Vita que en toda su puta historia. ¿Qué juego compraste? ¿Qué cojones, tío? Te dije antes. Freedom Wars es una oferta. ¿Tú te das cuenta de la contradicción que eres, joder? Pero siempre lo ha sido, joder. Eres con caballero Sith de Sony. Bueno, yo siempre he defendido que tiene un catálogo japonés que a mí me atrae y me gusta. Es como un caballero Jedi con un sable rojo. Dios, que a mí no. El catálogo de PS Vita es muy limitado, tiene unas lagunas enormes, pero tiene un número limitado. Yo con mínimo sigo 10 juegos a una consola. Y PS Vita tiene más 10 juegos que me gustan. Es como si yo, una mujer, digo, esta mujer me da asco, la odio, es una... Bueno, iba a decir una barbaridad. Y luego me lío con ella. ¿No te das cuenta que hay una contradicción ahí? Igual se operó. Y luego mejora. Bueno, vale. Vamos a dejar el símil, es un poco desafortunado. Sea mujer o sea hombre, ¿vale? Para no sexualizar mucho. La has esto, cagado, ¿vale? David. De forma indistinta. O sea, tío, es una contradicción. O sea, que no miras el interior, solo el exterior. ¿Qué? Joder, qué falso eres. El interior te lo miraré más adelante. Conmigo tampoco miran el interior. Y después conseguí, me sorprendió el precio, un Castlevania doble pack de Game Boy Advance para la colección. Es cierto, solo me faltaba uno de los tres, pero bueno, por 5 eurillos. Doble pack. No tenías juegos por separado. Que no. El doble tengo pack, dos, tío, ¿eh? Que, bueno. Ahora tengo 4. Me sobra uno. Bueno, en todo caso, toca concluir ya. Simplemente queremos decir que nos lo hemos pasado de maravilla en Elche. Conservaremos los premios Elche Juega en un lugar de honor dentro de Estudio Landa 1. Y por supuesto, pues un saludo muy especial a todas las personas que dedicaron su tiempo y esfuerzos en venir a vernos y en pasar un rato con nosotros. Para vosotros ese directo, ese especial Arkham, que ya está disponible para que lo escuchéis. Y nada más, muchas gracias por el trato recibido por parte de Elche Juega. Desde luego, pues que lo hemos pasado muy bien y hemos quedado encantados. Por cierto, David, voy a preguntarte en nombre de la gente de Elche Juega, ¿dónde están los premios? Yo no los veo aquí. ¿Por qué no quitas estas asquerosas figuras que tienes aquí y pones nuestros gloriosos premios aquí? Estoy viendo mi colección de figuras, una lata de monstruo. Tío, quítala de ahí. Ya, pero no está tocando nada. Me está dando cáncer. Debo decir que yo tuve el puto esfuerzo de traer los premios en mi puta mochila, protegidos con una puta toalla para que no se destrozasen. Y lo conseguí, ¿eh? La idea de la toalla fue mía, que conste. Bueno, ya se está tirando flores. El que llevó las figuras o los premios no fuiste tú, fui yo. ¿Pero de quién fue la idea de la toalla? Vale, el que hizo el esfuerzo de llevar los premios fue yo. Y llegaron vivos a casa, ¿eh? Llegaron vivos a casa y yo estaba muy preocupado de que no fuese así, ojo, ¿eh? En serio. Llegaron vivos a casa y vamos a comprar una vitrina en Ikea y vamos a ponernos ahí. En serio, ¿eh? No, de verdad. O sea, me hacía mucha ilusión y si llegan a casa hechos una puta mierda, pues sería una decepción brutal. Bueno, los arreglaríamos, hombre. Hombre, ya, pero era un tema que a mí me preocupaba, ¿eh? De verdad. Y por fortuna, la cosa salió bien. Bueno, en todo caso, vamos a acabar por hoy. Nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que Elche Juega, la experiencia del Elche Juega nos enriquece como programa, lo digo completamente en serio, el hecho de hacer una especie de gira, hacer un concierto en el exterior, es una cosa magistral, y somos un programa un poquito más maduro y un poquito más mejor. Y también decir que Gears of War es una puta delicia y que esta remaster merece mucho, mucho la pena. Se hace justicia a un juego grandioso. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Hoy he aprendido que fue un placer estar en Elche Juega, que soy la estrella del programa y que compro juegos de PC, pongo consola muerta. Señor Oscar. Yo he aprendido que conocimos gente muy, muy maja en Elche Juega y que conocimos, porque antes te olvidaste de mencionarlo y ahora yo lo remarco. Porque joder, es que ya, es mucha peña, ya tío. Lo sé, joder, ya lo sé. Conocimos a uno de nuestros oyentes primigenios, yes, que es verdad. Que es Angus, sí, sí, sí, es que verdad, es un tío genial. Y que espero que ahora, no sé, ahora le toca venir a él a visitarnos a nosotros. Espero volver a verlo yo pronto. Yo hablé de él en mi canal, le dediqué vale, una vale, foto. Tu canal es tuyo, pírate. Vale. Y nada, eso, que muy contento de haber conocido a toda la gente que conocimos allí. Y que espero poder, al menos a algunos de ellos, volverlos a ver por ahí en otros eventos. Señor Jorge. Pues he aprendido que se está bien en Casiña, pero también mola ir a estos eventos. Ha sido una gran experiencia, me gustó mucho, sobre todo conocer a la gente. La gente es lo mejor para este tipo de cosas, es donde más lo disfrutas, más que el evento, más que cualquier otra cosa, es hablar con la gente. Y Y he aprendido una cosa más, Víctor. Que echaré de menos esas hamburguesas que comíamos allí. Porque estaban muy ricas. Yo también, verdad, aquí no las hay. A ver si las puedo importar. Señor Oscar Foro. Brutal Vomit dice, voy dejando esto por aquí, que hemos aprendido hoy preventivo. Dice, hoy he aprendido que hasta ahora no puedo comprender cómo en Elche Juega hicieron un especial Batman, siendo de día. Eso es una incongruencia argumental. Pero estaba oscuro, porque era como un cine. Estaba Gaspar. Ya, es verdad. Angus dice, yo he aprendido que entre Jefe Maestro y los cachitas Matalocus, mi ya maltrecha economía se va a ver seriamente perjudicada de cara a Navidades. Ah, y que algo me dice que los miembros del Complejo Holanda volverán por tierras levantinas, aunque solo sea por el arroz precocinado. Las hamburguesas bien lo merecerían, ¿eh? Sí, no te digo que no. PHF Cerami dice, yo he aprendido que me han tocado... Coño, que me ha tocado una de las New 3DS que están sorteando en las webs de videojuegos españolas. Que ni aun así me va a hacer Nintendo ni que me voy a comprar un Amiibo. Ya, es una portátil de It's Free. Joder, no está nada mal. Y que como buen Sonyer, jamás identificaré las siglas GO, con Gears of War. Es verdad. El tema de debate. Sí. Lisbeth dice, hoy he aprendido que Gears of War va sobre unos culturistas humanos contra culturistas cocodrilos. También que soy masoquista y he vuelto a comprar Assassin's Creed de salida, muy mal por ti. De verdad, muy mal, muy mal. Espero que te salga con muchos bugs. Yo no lo he hecho, ¿eh? Yo no lo he hecho. Aparte, Lisbeth creo que se compró la edición sí, super por supuesto, tocha. Joder. Y que tengo que fardar y decir que esta semana me han llegado los 3 Golden Sun y que me voy a pegar un vicio de OPA. Pues ahí no tienes horas ni nada. Dice, genial programa, como siempre. Darmol dice, yo he aprendido que el Complejo Holanda se merece el título de Sith honorario. Si los miembros me lo permiten, me gustaría hablar con los de arriba. Por mí, perfecto. Con el señor japonés de los trillones. Sonerone dice, hoy he aprendido que va siendo hora de que me pille una Xbox One. Ahora comienza a tener un catálogo interesante y dice postdata, y que mola jugar a Snake Eater mientras os escucho. Buen fin de semana, gente. Artorias, yo he aprendido, Artorias 77, yo he aprendido que ser un Sonyer tiene ventajas y desventajas. Y una desventaja es no poder disfrutar de títulos como Gears of War. Voy a actualizar a ver si hay alguno más, creo que no. No, de momento no. Señor Jorge, chat. Bueno, pues vamos a ver lo que comentan por aquí. Quiero un juego de los G.I. Joe. Ha aprendido que Gaspar se lía con mujeres que le parecen asquerosas si están operadas. Rajoy en Dark Souls, que Víctor lo está haciendo bastante bien en Dark Souls. ¿Te dice eso? Te lo he dicho. Rajoy, no me lo creería. Joder. Te alaba para luego traicionarte. A lo mejor sí. Sid Lake ha aprendido que aquí nadie va a estar de acuerdo en lo que es la triple R de... Bueno, Reboot, Remake, Remaster, jamás. Se refiere a una discusión que hubo sobre el tema en el chat durante el programa. Que os sigue ahora, incluso. Miembro de oro en Gears of War ha aprendido que por mucho que no lo parezca, la IA está muy lograda. Recordad que manejabais junkies de los esteroides con el cerebro atrofiado y el pito pequeño. Hombre, sí, si lo piensas así, realmente estaba muy bien lograda. Luego, no tengo alfa de Doom, me cago en todo. He aprendido que Bethesda es una compañía asquerosa y dicotómica que merece la muerte. Dadme un alfa de Doom, grita. El chat está en modo PS Vita. He aprendido que el mundo de Gears of War debería oler a unos niveles de mierda insoportables. Daos cuenta que con tanto músculo en los brazos, nadie llegaba a limpiarse el culo después de cagar. Y sobre todo con esas armaduras. Y Ducha ha aprendido que intentar conectarse al chat y no poder hasta el final del programa... Bueno, eso, que ha aprendido a intentar conectarse al chat y no poder hasta el final del programa. Y eso es todo de momento. Bueno, vamos a terminar ya. Os digo que yo he aprendido que tal vez merezca la pena esta versión de Gears of War si sale en PC... Y a precio barato. Y a un precio barato, claro, porque... 60 euros. A ver, es que ya me lo he acabado ese juego, quiero decir, varias veces en el Xbox, ¿no? A mí poner Windows 10 no me... Yo ya lo tengo de Windows 10, así que me da igual. Eso por un lado, David, gracias por vendérmelo. Sea otro juego que tenga que comprar. Se vende el solito. Gracias o bueno, o no gracias, porque ahora me voy a tener que gastar pasta en él. Bueno, pero no has jugado el nivel del Brumac, tío. Es verdad, eso merecería una buena compra. En todo caso, placer inmenso de haber estado en Elche Juega. Y he aprendido que allá donde vaya el Complejo Holanda, pues siempre vamos a ir a lo importante, ¿no? Que es el jalar. Y galletas de dinosaurio. Exactamente. Allá donde vaya el complejo Holanda, allí va Gaspar y eso es una putada. Para los de allí, claro. Para los que estéis... Bueno, siempre puedo poner una de mis excusas para no ir como al programa. Para los que estéis ahora mismo en directo, escuchando en directo, que sepáis que dentro de unos minutos, cuando llegue a casa, tal y cual, me ponga con la familia Argen Jam a desarrollar el juego y todo eso, voy a hacer un streaming, así que podéis estar pendientes si no queréis dormir hoy. Y el fin de semana estaremos haciendo conexiones para que podáis ver cómo hacemos el juego. Magníficos cierto, gráficos, Víctor, que hago. ¿Te has dado cuenta que Gaspar ha reconocido que da excusas para no venir? Sí. ¿Te das cuenta de lo que ha dicho? ¿Eres consciente? Voy a tener que echarlo otra vez. Expediente administrativo, tío. Un momento. Ponte en directo, está grabado. Pero son excusas auténticas. Pero una cosa, Gaspar, ponte la cola porque está Oscar primero en el expediente disciplinario. Ah, ¿y yo por qué? Por pretender comprarte Dark Half antes de Dali. Menos mal que estaba allí para evitar esa puta locura. En todo caso, la gente me apoyó. Me apoyó en el chat y en el foro. Que Drive Club es un gran juego. Lo voy a tener. Te fías de la gente y no te fías de tus compañeros. Es que porque vosotros sois unos putos paquetes en los juegos de velocidad. Por eso nos gusta. La gente consume drogas, no te fías de eso. Es verdad. Bueno, en todo caso, para los que estéis escuchando el podcast, a continuación, después de que terminemos, vais a escuchar un saludo que nos manda la gente de Lo que faltaba radio. Y bueno, lo escucharéis y nos mandan un saludo entrañable. Y nada más, amigos. No se ha cumplido los pronósticos de Regreso al Futuro. Estamos decepcionados con lo de los coches voladores. Mira, hubiera molado, la verdad. Han conseguido que le pilles cosa a película con la pesadez de Regreso al Futuro. Me toca los cojones ya. En paz ya la película, hostia. Pero hay patinetes voladores. Joder. En todo caso, nos vemos la semana que viene en el Complejo Holanda. Muchas gracias por haber estado ahí y que tengáis un feliz fin de semana. Hasta luego, chicos. Sin así. Buenas noches. Buenas noches. Vamos en algo.